Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta edición en la cual tenemos los ánimos por el pinche cielo. Ya nos dijeron que somos chingones. Está la maldad. El más cabrón de todos. No. Está el necro. A huevo, el más pitudo de todos. Y está el más madrazos. Hola. El más callado de todos. Soy yo, Graf, que no tengo otra forma de medir mi pene en esta. Como para seguir haciendo categorías. Pero. No hay una para eso. Pero bueno, estamos en una nueva edición del Saga Podcast después de que tuvimos una entrevista. Alguien nos entrevistó, güey. No mames, me siento realizado. Soy bella y linda. Sí, güey, me sacó de onda en la semana así de repente. Oiga, queremos que alguien que hacerles una entrevista y no te para de mamar, te estás equivocando, me está, sí, o sea, deja de burlarte de mis pocos logros en la vida. Y este cabrón, no, sí quiero entrevistar al Saga Podcast. Que no esté chingando. Que no me esté troleando. Sí, güey, no. Salimos de una entrevista, güey. Estamos así, son casi las 10 de la noche. Y estamos intentando grabar podcast nomás, pues, porque hay que grabar podcast, ¿no? ¿Verdad? Más madrazos. Exactamente. ¿Quién nos entrevistó? Pues nos entrevistó Job Montoya de cómo se llamaba su podcast. Geeklash. ¿Qué pasó, Geeklash? No, por eso. O sea, estoy dando oportunidad de que. O sea, yo ya me sabía el nombre, nada más sí, te estoy dando el. No, es que no me lo supiera, como yo no me sabía el de Milo Manara la otra semana. Es Milo Manara. Milo Manara. Perdón, es que a lo mejor ustedes están escuchando esto de otra forma, pero para nosotros apenas acabamos de grabar la semana pasada lo del Festo, güey. Ya para ellos, para los que nos estén escuchando, ya habrán pasado 2 semanas del podcast del Festo. Sí, bueno, dependiendo cómo salgan los podcasts, güey. Esta semana, corre. En esta semana no creo que salga, corre. Yo creo que sí, güey. La de Shingeki no quiere. Bueno, también otra cosa que. Está pausa, o sea, no hay mucho problema. No, yo digo que ya hay que sacar el ching, porque cada vez está siendo más viejo, güey. Esta semana, 2 podcasts. No, qué pendejo. Pinches huevones. Bueno, la semana pasada de seguro ya les debimos haber avisado que salió un podcast donde nos entrevistan en el Geeklash. Entonces, escuchen el Geeklash. Escuchen el Geeklash. Ya lo debimos haber puesto en el blog, o sea, la verdad. Porque esto ya, habrá sido pasado. Para nosotros es nuevo, pero para ustedes ya. Ay, no mames, lo del Geeklash fue la semana pasada, cabrón. Pero este universo del podcast está cabrón. El pasado, es más, presente, otra futuro cosa no que, es lo que suele ser en el universo otra normal. Otra cosa que ya debió haber pasado para este entonces, que ya debimos haber subido un video o haber anunciado los ganadores del concurso de los 250 fans de Facebook. Felicidades a ese güey que ganó. A ese güey que ganó, que no sabemos quién es, porque viajamos en el tiempo en el podcast, no mames. Sí, la continuidad tiempo podcast está muy cabrón. Está muy cabrón. Sí, en este momento del tiempo, además el paquete todavía no está completamente armado. No, o sea, imagínense cómo está esto del podcast. Pero sí, o sea, ya, yo les quiero advertir que ya se juntaron los 250 fans. Muchas gracias, a huevo. Nos tardamos como 6 meses para conseguir. Vamos a decirle a su familia que le diera like a esta pendejada. Gracias por su hermanito que dice, no mames, esta mamada que es. Tú dale like, hijo de tu puta madre. Y a los que obligaron a sus abuelas. Abuelita, crea una cuenta de Facebook y dale like al Saga Podcast después. Ya, si no, no te llevo al asilo. Ah, bueno. Si no, no te doy tu insulina. Y ya hemos puesto una nueva. Ya hemos puesto una nueva meta. Ahora cuando juntemos 300,000 fans regalaremos otra cosa, antes no. Puta madre, cabrón, estamos con Dios. Yo digo que deberíamos dejarlo en 500. Digo, para ese entonces ya creo que ya nos habremos retirado, güey. Quizás, dependiendo cómo vayan subiendo. ¿Quién sabe? Sí, porque ya después de los 250 como que dijeron, ya, si juntaron los 250 ya quiero mi premio. Y ya pues, mandaron a la verga. Si les prometemos otro premio, a lo mejor vuelven a subir, güey. Sí, nuevo, claro, si vemos que después del premio le dan dislike. Les van a dar a los bots, güey. Van a crear bots ahí. ¿Y quién va a ser el interventor de la Secretaría de Gobernación que va a avalar la legalidad del concurso? Mad Madrazos, güey. ¿Qué autoridad más grande quieres que la de Mad Madrazos, güey? A huevo. Bueno, a huevo. Va. No, lo dijo con mucha confianza. A huevo. Yo seré la autoridad. A huevo. A huevo. Va que va. Yo ya saqué la impresión de los 250. Voy a cortar las papelitas. ¿Dónde está? Ahí la tengo en mi mochila. Güey, entre esos 250 likes están los likes que tú y yo dimos, güey. Igual y ganamos. ¡A huevo! Y ganó Carlos Augusto... Sí, es mero, no es el necro, Ganó fulanito de tal, no es la maldad. Por cierto, yo también quiero hacer una pequeña descarga de frustración y no entres en detalles porque sería spoiler para el necro. Nada más quiero decir que hace rato, como fui a dejar a tu hija a su casa, cabrón, no cambiaste esa pieza de la pinche escultura que venía en tu Arkham City especial y le dejaste... ¿Del Origins? Y dejaste la pieza del spoiler y me acabas de spoilear el pinche juego. No elabores más porque el necro no tiene sí, pinche porque, idea. Porque sí, pero ya me spoileaste con pinches ganas el juego, cabrón. Sí, ya. Güey, si viste la pieza que se modifica de la estatua, güey, ya te chingué literalmente la parte más importante de la historia. Sí, ya sé cuál es el pedo, güey. La que te dice, para de mamar, qué historia más densa. O bueno, por lo menos, qué llamativo estuvo la giradita. Sí, ya te la eché a perder, güey. Perdón si se me olvidó cambiar la pieza. Yo llegué y dije, ¿qué pedo? ¡Ah, para de mamar! ¡El spoiler! Y hubieras visto la maldad, se tiró de rodillas y dijo, ¡no! ¡Spoiler! ¡God damn you! Tú también estabas ahí, ¿no notaste? No noté porque la maldad me arritió. ¡Ay, no veas! Este güey no cambió la pieza y ya me echó un spoiler. ¡Vuéltate para allá! Yo, gracias, maldad. Gracias por sacrificarte por mí. ¡God damn you! God damn you all to hell. Ya me lamentó del planeta de los simios, güey. Quiere decir que está encabronado, maldito. Le dio chorro de... Le dio chorrillo de solo de la ira de echarse a perder. Un día les pongo la foto de qué es el spoiler en la pieza de colección. No, pero en 2 años, güey. Yo en 1 año. Bueno, en 6 meses. Ponle para... Ya nuevo. Todo el que le interesaba jugar Arkham Origins ya lo habrá jugado. ¿Cuándo me lo vas a prestar? Yo creo que ya la próxima semana. Yo voy a poder porque jugar quiero Killer is Dead. Yo creo que en ese tiempo ya me da tiempo de juntar todos los acertijos de Enigma. No es el acertijo, es Enigma. Bueno, ya. Ya. ¿Ese fue el Trash Talk? Pues sí, echamos 7 minutos de esto. Pues bueno, entonces esta semana... Esta semana vamos a hablar de un tema. Earth. Fire. Air. Water. Only the Avatar can master all 4 elements and bring balance to the world. Esta semana, de hecho, después de la entrevista con el Geeklash, pues la neta, nos aventamos un buen rato platicando. La neta ya nos dio hueva, es tarde, pero vamos a tratar de hacer esto más o menos rápido y eficiente porque vamos a ir al grano. Sexual. Como recordarán, ya no sea tan sensual. Ah, perdón. Pues somos fans de la serie de Avatar Last Airbender y, bueno, obviamente hemos seguido también Legend of Korra con mejores o menores resultados porque también entre algunos de los miembros aquí del podcast ha generado opiniones muy encontradas. Pero la semana pasada ya acabó el libro 2 de Korra, Spirits. Y bueno, la cuestión es comentar más o menos cómo estuvo el season, qué les gustó, qué no les gustó. Y bueno, hacerlo pedazos. Y pues, a quien no vea la serie, pues quizás que se interese. O pues una charla entre cuates, ¿no? Para que recapaciten sobre la misma. ¿Qué me gustó? La Avatar Korra. ¿Qué me gustó? Todo lo demás. Órale, ese es un punto muy fuerte hablando de la protagonista, ¿no? Mira, yo te podría decir casi lo mismo de Ang. O sea, a mí yo siento que todos los avatares, como la historia que siempre nos han puesto desde los avatares, son la parte en la que son como menos maduros. Ajá. O sea, porque Ángel, el gran desmadre que hubo en la historia de Ángel fue por lo poco maduro que fue. Y Korra, pues a lo mejor también se ve muy inmadura, güey, y te desespera porque la ves y dices, me caga la madre la actitud que tiene. Y sí, muchas veces yo también digo, yo no creo poder reaccionar en la forma en la que reaccionó Korra, a lo mejor estando en su posición, ¿no? Pero pues bueno, pero tengo el doble, prácticamente tengo el doble de la edad de Korra. Todos te dicen, no lo hagas porque va a ser malo. No, ahí voy, porque tú me estás mintiendo. Toda la puta temporada fue así, güey. Pues sí, Aang también la cagaba mucho. Sí, la cagó. Y la cagó desde el principio. Honestamente. Puta, qué cagada se echó, güey. Exacto, güey. Bueno, exacto, Aang fue súper molesto hasta el penúltimo capítulo de la serie. Porque hasta el mero final era, es que no me quiero agarrar a putazos con el Señor del Fuego. Porque eso de quitar una vida se me hace antinatural. ¡Güey! Ha matado a miles de pinches personas por 100 años. Todos han valido madre por tu pinche culpa. Y no quieres matar a un hijo de puta, no me chingues. Y ni siquiera lo mató. Bueno, yo ahí sí no coincido tanto contigo en el aspecto. Por ejemplo, cuando el ángel la cagó porque era inmaduro y se quedó encerrado en el... porque estaba chavito y se quedó encerrado en el pinche hielo. pues ya, ¿no? Después sufrió por su inmadurez y dijo, no mames, la cagué. Y la cagué cabrón y te voy a tener que empezar a ver qué pedo para poder poner el orden en el mundo. Aparte de que estaba chavito, recuerda que este güey viene como en una cultura, pues como Shaolin, acá como de respeto a la vida. Muy y tíbet y ese pedo. Sí, muy hippie el pedo. Iba a decir exactamente eso, hippie, es la palabra, güey. Entonces comprendo el por qué él no quiere matar, ¿no? O sea, es como muchas veces Spider-Man de... Que en Maximum Carnage, que es así como la máxima expresión de Spider-Man de nuestra época, aunque el cómic es muy malo, no coincido con el graph. Pero todo el pedo de Maximum Carnage es, de Spider-Man es, yo no quiero matar a Carnage y caer a su nivel. O sea, caer al nivel de, yo también es la excusa que se tienen que dar siempre los superhéroes para caer dentro del nivel de la censura. Hay que admitir que en el fondo la desventaja que tenía Ángel es que Ángel, pues, al final era una caricatura de sábado por la mañana. Y aparte es un chavito, ¿no? No vas a poner a un chavito a matar. Digo, si fuera una caricatura japonesa, pues sí, no hay pedo. El Goku mataba cualquier día de la semana, ¿no? Claro, pero también había maneras de matarlo fuera de cuadro que era completamente amistoso con el rating de la serie, pero en el que Lang no tendría el conflicto de matar, pero abiertamente era no le quiero hacer daño a este güey. Ajá, no, estoy de acuerdo, o sea, sí. Pero matarlo en sí, no. Lo quería detener, nada más. Detener, y bueno, lo logró, o sea, pero hasta el último pinche capítulo llega la tortuga león y es de... A ver, güey, mira, así de cuates. Ya me cagaste. Si haces esta pendejada, es el switch on off del vending. ¿Te late? No lo vas a matar, el güey nada más va a ser un güey X y ya lo vas a poder meter en el pinche bote. ¿Te late? Va, chingón. Ya te upgradé el seso y ya tienes el skill. Nos vamos, vete a pelear, por favor. A mí, en lo particular, no me se me hizo tan castroso el Lang. Bueno, no se me hizo castroso en bueno, muchos aspectos. Bueno, eso es una persona detalle de Lang, pero pues ya pero vamos por ejemplo, a corra, güey. No, por eso. A eso es lo que voy. Bueno, pero es que tú metiste a Lang, güey. No lo metí yo. Bueno, por eso, eso es lo que voy. A mí no se me hizo tan castroso. O sea, a lo mejor uno o dos capítulos dices, bueno, castró. Y corra no, corra es... Castré en la temporada pasada unos cuantos capítulos. Vale, no hay pedo, ¿no? Se comprende. En esta temporada, cada pinche capítulo que salí, castré. Y no fue así como cosa mía o de madrazo, sino porque mucha gente, igual en los blogs, fue de... ¡Puta, qué buenos capítulos los del primer Avatar! ¿Por qué? Porque no sale Korra. Y dices, güey, no mames, qué cagado. Como que sí causó mucho revuelo que la protagonista fuera el personaje que más cagara, ¿no? Normalmente, a muchos no les gusta, a otros sí... Pero en este caso la protagonista fue el personaje pero que más lo cagó. Que está pasando es que esta gente tiene problemas muy grandes y también tiene... Vamos, o sea, está enfrentándose a problemas grandes, o sea... Creadas por ella. A por ver, eso mismo. Pero a veces los hace más grandes a veces ella misma por su a falta de no. conocimiento. Porque algo siempre los hizo más grandes ella misma. Y también Aang también hizo grandes sus problemas, güey. A ver. No tenía ni un problema cuando los eligieron como Avatar y mira lo que hizo. Mira, el detalle es este. Es que todo mundo le tiene mucho cariño a la serie de Aang, porque en su momento fue novedosa, en su momento fue llamativa, y Korra más o menos sigue en casi todo el concepto en la calidad que tiene la otra serie. O sea, sigue en el mundo que les llamaba la atención, no tuvo los avances clásicos estúpidos que hacen en una serie normal, sino se nota que la pensaron un poco de cómo debían hacer la nueva historia, como pensando, ¿qué va a ser Aang? Porque el mundo de Korra es muy distinto en muchas cosas a lo que es el de Aang. Y la verdad, pues Korra tiene una otra personalidad. Y sí, la caga. Digo, muchas de las cosas que pasaron en este libro no hubieran pasado si ella lo hubiera pensado un poquito más. Ya, bueno, aunque al Graf le caga un poco que contemos la historia en sí, yo nada más quisiera hacer como un resumen corto para que pues ya de ahí partamos a todas estas cuestiones, ¿no? A ver. Entonces, bueno, como saben, se acaba el libro anterior, se chingan al Amon. Ya descubren cómo restablecer el pinche vending, no hay pedo. Y este libro empieza cuando hay un gran festival en la tribu del agua del sur. A todo esto las dos tribus siguen estando de alguna manera separadas. Son como estados soberanos. Son como Corea del Norte y Corea del Sur, si les late, ¿no? Es un pedo así como que tiene ciertas rivalidades, ¿no? Entonces, bueno, llega el tío de Korra, de Tarlok, si mal no recuerdo. Unalak, perdón, Tarlok era el otro, el libro pasado. Es que son casi lo mismo, ¿no? Unalak. El güey, pues también es como un gran hippie. Es muy de, no, los espíritus, vamos a bailar desnudos en el pinche bosque. Y como ahorita el mundo de Korra, pues curiosamente ha avanzado mucho tecnológicamente hablando. Cosa que después, más avanzada en la serie, nos daremos cuenta que en 10.000 años no avanzó nada. Pero desde Aang, en 60, avanzó, ups, No me chingues. Ahí sí hay una cosa que después me gustaría platicar. Oscurantismo. Está raro, ¿no? Pero está raro. Pues y... era porque estaban divididas las de juego, no. Las de todo, estaban muy divididas. Bueno, también, ¿no? O sea, desde esa lectura tienes razón, pues, ya es muy claro, ¿no? Ya, ahora sí que juntos, sí, sí funcionamos, ¿no? Y luego ya la serie te asegura que en efecto durante 10.000 años han estado todos por su lado, jalando para donde quieran, nunca parejo, ¿no? Bueno, obviamente va al festival este, que es por un pedo medio cósmico y la chingada. Y bueno, el güey obviamente pues ataca todo porque dice que ahora es como muy comercial y que en realidad pues tenía que ver una cosa con los pinches espíritus y la mamada, ¿no? Ahora, en efecto, como dicen, el tío convence muy fácil... Muy fácil la corra para que abra un portal espiritual que está ahí, cosa que igual se lo advierte su papá, no confíes en él, porque él tiene su propia agenda. Exacto, ¿no? Y que ahí es donde empieza, comienzas a caer gorda corra, y es un gran pedo porque pues es su papá, ha vivido toda su pinche vida con él. Creo que nunca le ha dado mayores motivos para estar en contra, pero sin embargo, como le ocultó que había sido vetado, expulsado, exiliado de la tribu del norte por unos pedos con el tío. ¡Ay! Me guardas un chingo de secretos. No puedo confiar en ti. Voy a confiar en mi tío que en mi vida había visto. Y voy a abrir el pinche portal por mis huevos. Y dices: ¡Ay, pinche corra! Y claro, pues porque el tío le habla bonito, ¿no? Que lamentablemente también pasó mucho en la serie pasada. Cuando él ahora sí creo que era el Tarlok, el hermano de Amon. También la encandila mucho, ¿no? Le dice, no, pues es que ya ves que la Beifong no te deja hacer tus cosas. Pero yo sí te voy a dar permiso. Ajá, pero como que lo trataron un poquito más largo. Esto fue de que, oye, tu papá es malo. Uy, te ocultó cosas. Ahora confías en mí. Sí, o sea, estoy de acuerdo que los primeros capítulos sí fueron como muy acelerados. Pero bueno, ahora sí, ya nada más para resumir en corto. En efecto, hay espíritus que siempre han habido por ahí en el mundo de Avatar. Ahorita están como malos. Este güey dice que tienen que abrirse los portales porque... pues hay que renovar el equilibrio entre los espíritus. Corra, pues caen todas sus pinches pedos. Los primeros capítulos, pues es una onda más como de intriga política. Interesante hasta cierto punto, pero quizás un poco aburrido para una caricatura de niños. De hay una guerra civil entre las pinches tribus. Luego el poder lo obtiene una de estas tribus. La tribu del norte básicamente tiene un sitio. Y bueno, el resto del libro es... Corra descubriendo cuál es el pedo de estos portales espirituales y el resto de sus amigos en ondas más mundanas que básicamente tienen que ver con obtener el apoyo de este gobierno de Ciudad República. Del presidente. Nuevo gobierno. Del nuevo gobierno de Ciudad República, que ya no es un consejo sino un presidente, para que vayan a ayudarle a la tribu y que pues nadie quiere, ¿no? Porque también ya andan en pedos políticos que yo creo que están bien retratados. Pero bueno, eso es básicamente las tramas, ¿no? Y ya de ahí, pues, pasan una infinidad de cositas. Unas que a algunos les encantan, otras no tanto, pero bueno. Yo nada más quiero advertir que, así como los libros en la historia de Aang se basaban en qué estaba aprendiendo en cada uno de los momentos, pues yo creo que es lo que estamos viendo ahorita en Korra. Entonces, en el libro anterior estamos viendo lo difícil que era por su personalidad involucrarse espiritualmente para poder aprender el aire. Que era como un elemento que era como que más interno. Y se da a notar que Korra, por el mundo en el que ha vivido, como que es un poquito menos espiritual. Y eso es lo que le costó mucho trabajo, porque si hubiera aprendido más de su nivel espiritual, a lo mejor desde un principio hubiera sabido, porque no era conocimiento oculto para el Avatar, por qué chingadas estaban cerradas las puertas. O sea, si esto hubiera estado como bien entrenada, pues le hubiera dicho a Luna pues no mames, güey, yo misma cerré hace 10.000 años esa pinche mamada y sé lo que hay adentro. El detalle fue demostrarle a Korra de alguna manera, bueno, o sea, aprender que pues no podía dejar eso a medias, ¿no? O sea, que no podía nada más estar aprendiendo lo de los elementos y partir madres y no meterse en su desmadre espiritual. Cosa que Aang nunca tuvo problemas con eso. Entonces... ese fue el desmadre ahorita que tuvo Korra y es la lección que tiene que aprender, claro, de la mala forma para que haya más acción, si no la historia sería como aburrida, ¿no? Ajá, bueno, mira, yo en ese aspecto creo que no le veo mucho problema ok, Korra, como tú lo dices, porque ahora es más tecnológica y su personalidad es más violenta que Aang, es así que es la típica tomboy. Sí. Dices, ok, o sea... eso no tengo pedos, ¿no? Te creo que no supiera qué onda con lo de los espíritus. Ahí sí yo no le pongo peros. Yo le pongo peros mucho en el aspecto de que los primeros capítulos como que te quisieron marcar una historia bastante densa, ¿no? Entonces, lo manejaron muy lento para que darte a entender muchas cosas y que vieras todo el pedo del tío y vieras que el avatar ahorita estaba como disperso en sí misma y que no sabía ni qué pedo y muy berrinchuda y dices, cámara, te lo acepto, ¿no? No hay problema. Pero al final yo siento que lo acabaron muy a lo pendejo, así como de, nos tardamos un chingo en ponerte la historia para que el final fuera muy pitero. Así como de, me tardé como 5 capítulos en contarte el principio y en un capítulo te conté el final. Dices, ¿really? ¿Seriously? O sea, yo esperaba algo más elaborado para decir... Un poquito más denso, ¿no? Igual. Ajá, para decir, güey, las siguientes temporadas se van a poner bien, vamos. A lo mejor esta temporada, yo lo estaba viendo como la temporada de transición, como de te voy a explicar todo el pedo, va a estar bien súper denso, y las siguientes 2 temporadas, porque ya sabemos que firmaron otras 2 temporadas... Sí. Va a estar así súper de güey, no mames, ya, o sea, ya no va a ser lento, ya va a ser rápido, te voy a mostrar qué pedo, ya va a ser dinámico y no, siento que fue de ya la acabamos, a ver la siguiente temporada, ¿qué se nos ocurre? Igual y sale una galleta asesina y tiene que pelear con ella la corra, entonces, ¿what? Yo honestamente no siento que se haya quedado tan poco estructurado para el futuro, de hecho, aunque sí estoy de acuerdo que ya viendo todo el libro sí me parece que, así como el primero era, ve cómo es el nuevo setting del mundo, este es, ok, ahora sí, ahí te va, ahora sí que como tu enciclopedia o tu diccionario, te va lo básico del funcionamiento de este mundo, y a ver, ahora seguimos y yo creo que va a estar marcado, porque básicamente el gran meollo del asunto es el origen del avatar, del concepto del avatar, de dónde viene. Que esos 2 capítulos estuvieron muy de huevos. Exacto, y que son absolutamente imprescindibles para la trama que se desarrolla después, ¿no? Mira, yo lo que digo es que de alguna manera ya se había advertido que cada trama de cada libro de Legend of Korra iba a ir por su desmadre, o sea que cada uno iba a ser una historia standalone, iba a ser autoconclusivo, que es un estilo distinto y a mí me parece totalmente válido para que no fuera tan repetitivo a lo mejor comparándolo con Avatar, porque cuando ves The Last Airbender sabes que durante las 3 temporadas va a ser la trama de tiene que aprender cada elemento porque la gran trama final es fulanita. Aquí en Korra dijeron, no hay una super gran trama. Cada libro va a tener una trama que son... Korra va a vivir 4 grandes problemas en su vida y los vamos a enfocar en cada uno de los libros. Entonces, de esa manera, pues, el storytelling no es el mismo, porque también desde el principio vemos a una Korra ya crecida que ya pasó el entrenamiento y que de alguna manera solo le falta un elemento. Y ahí es donde empieza sus problemas, ¿no? Entonces, eso a mí me llama la atención porque digo, bueno, así no intentaron clonar el guión de la serie anterior. Y eso a mí se me hace muy divertido. Y se me hace interesante porque digo, yo ya sabía que tenía que cerrarse la historia en esta temporada. O sea, que iban a llegar y cerraban aquí. Yo siento que metieron cosas ahorita en la trama de Avatar, aún en el final, que a lo mejor no van a usar durante el resto de la serie de Korra, pero si vemos historias de futuros Avatar, capaz que van a ser muy, muy importantes y van a tener repercusiones a largo plazo. Pues yo, fíjate, bueno, yo no sabía eso de que habían dicho que todas iban a ser autoconclusivas, yo no lo había leído. Ya poniéndolo así dices, bueno, a lo mejor yo me malvibré pensando en, güey, no mames, va a estar bien de huevos las siguientes 2 temporadas porque va a salir el avatar negro y a lo mejor es la pinche Korra, como en un momento se ve, le quitan su conexión con, ¿cómo se llamaba? Su pinche espíritu de luz. Raba. Ajá, con Raba. ¿Oye, oyeron mi voz? Raba. Es que era bien cachondo. Son cosas que son interesantes porque no espérate, y dices, güey, no mames, a lo mejor va a ser el pedo de ver cómo se vuelven a fusionar y mientras el avatar oscuro, en vez de ser el... No, en vez de ser el avatar bueno, el que empiece a aprender los poderes, vas a ver igual partes donde el avatar oscuro empieza a aprender los otros bending. Yo así lo imaginé, ¿no? Dije, güey, no mames, esta historia va a estar bien de huevos, ajá. Lejos, ¿eh? Sí, es que yo soy mejor que los escritores, la mera neta. No, ¿sabes qué? No, espérame. Yo así lo estaba pensando. Dices, bueno, ok, va a ser autoconclusivo. Vale, ok, yo no había leído eso. También es muy válido para no clonar la historia, como dice el Graf. Pero sí se me sigue haciendo muy pitero de, puta, no mames, te tardaste 5 capítulos en contarme qué pedo con el tío de Korra y su papá y acabas el desmadre del avatar oscuro en un capítulo. O sea, güey, pues, y las peleas ya no estuvieron tan chingonas como estuvieron en la primera temporada o la serie pasada. Yo siento que la animación bajó bastante. Yo no diría bastante porque el resto de la animación se me quedó muy buena, pero sí estoy de acuerdo que en las coreografías lo dejaron muy atrasito. Uh-huh. O sea, honestamente, el Amon, cuando ataca el estadio y sale la Beifong y está así con estas pendejadas, fue así de ¡para de mamar! Sí. Qué cabrón. Y aparte, como no eran venders, sino que eran precisamente como puros chip blockers, era increíble. Y sí siento que en esta, las peleas se quedaron un poquito atrás. Bastante. Yo siento que era más un poquito. Pero bueno, ¿qué podríamos decir de eso? En efecto, como ya plantearon, el gran eje y el gran highlight de esta temporada son los capítulos de Begins 1 y 2, la historia del primer Avatar. Creo que es, pues, a todas luces impresionante, ¿no? O sea, desde el estilo, desde la animación. A mí no me gusta mucho nada más el hecho de que siento que esa historia, por hermosa que sea, hecha por calle, pues parte de la mitología que te mostraron en Aang. O sea, porque te decían, no, los primeros Earthbenders eran los topos tejones. Los primeros Firebenders fueron los dragones. La primer Waterbender es la luna. Y los primeros Airbenders son los bisontes. Y aquí te dicen, no. Había cuatro dragones tortuga y todos te hacían clic y te daban poder. Pero okay. Yo creo que lo que advierten es que a los primeros que se les dio ese poder por parte de esas tortugas fueron a las criaturas de las que estás hablando. Yo digo que... Porque aún así, cuando se ve al primer avatar aprendiendo el firebending en forma, o sea, ya usándolo como parte de su vida diaria, se ve cómo aprende de los dragones. Bueno, se ve cómo hace el dragón danzarín. Bueno, digamos que tienen el poder, pero necesitas enfocarlo a través de la técnica. También recuerda que es muy normal, ¿no? De... La historia se convierte en leyenda y la leyenda se convierte en mito, ¿no? Hell yeah, bitch. Sí, estamos hablando de historias de 10.000 años, güey. Sí, ya Korra ahí sí se la mostraron tal cual fue, ¿no? Así de ahí te va tus pinches recuerdos. Tal cual fue, pero me encantó el diseño que tenía toda la historia. Porque si veías todos los fondos de la historia de Origins, Beginning se llamaba. Estaban como si fuera acuarela china, güey. Como sí, súper de huevo. Y se veía toda hasta la forma de cómo estaban declarando la historia. Parecía de esas leyendas chinas que luego lees o ves en película. Se veía como en ese estilo, se veía como si estuvieras leyendo un poquito del viaje al oeste. Entonces, sí. La verdad, se veía como muy, muy, muy leyenda china. Pero tú sabías que en el fondo estabas viendo algo del universo de Last Starbender. O sea, decías, güey, es que son las criaturas, los animales y todo. Pero se veía tan llamativo, güey, como nunca han podido hacer bien, por decirlo así, The Old Republic en Star Wars. Entonces, eso se veía tan bonito, esos dos capítulos son así... preciosos, güey, lo del inicio. Y es algo que es divertido porque nunca se habló de eso en Aang. Aang nunca tuvo que meterse en pedos que tuvieran que revelar cosas del primer avatar. No, realmente lo que Aang hacía era hablar con su avatar posterior, ¿no? Que era anterior. El Roku. Anterior. El anterior, perdón, que era el Roku, ¿no? Y ya. ¿Y ya? Pero él sí le hacía caso. Él sí le hacía caso. Es que Aang no era pendejo. Sí, sí. Bueno, también eso se me hizo muy descuidado. En la anterior... te lo justificaban desde el punto de vista de ok, esta pendeja no le sabe bien al pedo espiritual, entonces está cabrón que se conecte con los anteriores avatars. Hasta el último mero pinche capítulo de ¡ah, puta! Por fin entró la llamada, ¿no? Y en este, pues no, o sea, nada más fue a hablar con el Wang y todos los demás. Les valió pito. Bien. Y luego, pues, nada más rápido al final, pues también ya se rompió la conexión con todos esos güeyes, ¿no? El ciclo se reseteó. Se reseteó. Entonces ella... ¿O sea que Korra es el primer avatar? Es el primer avatar de la segunda fase. ¡Ah! ¡Qué mal avatar! Porque ese es el punto, ¿no? O sea, se separó completamente de Rava, luego regresó, entonces es de, bueno, esto es un reset, ¿no? Este formateo y volvemos a empezar. Entonces ella, por ejemplo, está interesante desde el punto de vista de que, bueno, va a ser un handicap, si quieres, para futuros episodios, futuras temporadas de, oye, ya no te puedes comunicar con tus vidas pasadas, o sea, ya. Te puedes comunicar con una estúpida que se llamó Korra. Eso va a ser el siguiente, que va a ser un güey de tierra. De tierra. ¡Ay, qué cabrón! ¡De tierra! ¡No mames! Ahora el chiste será, ¿crees que realmente pueda llegar a ver una serie? Porque, digo, ya firmaron... Korra estaba firmada para dos temporadas. Y ya está en cuatro. Y ahora está en cuatro, quiere decir que pegó. O sea, que está pegando. Estuvo malita, pero pegó. Pues no sé, yo siento que está pegando. Porque no firmas dos temporadas así de jalón, güey. Sí. Si no, pegaste, güey. No, sí, o sea. Sí. Tenemos Big Bang Theory. Bueno, que no pegó. Pero honestamente. Y firmaron tres temporadas. Por supuesto. Bueno, pero el rating, güey. El rating es lo que importa. Exacto. Pero viéndolo en comparación, honestamente, aunque digan la serie estuvo malita y tiene sus déficits, honestamente, la calidad es en todos los aspectos muy superior a otros productos, ¿no? O sea, es muy superior a ver pinche Ben 10, es muy superior a ver Regular Show, aunque a mí me gusta Regular Show. O sea, no hay ninguna otra serie animada ahorita en la televisión, al menos americana, que tenga los estándares de calidad de Korra. Es No, porque hasta cuidado. Aguas con el Batman está pinche. Aguas con el Batman está feo. Aguas con el Batman le fue mal. Y la crítica también es muy buena. ¿Sabes cuál es la única? Ni es para chavitos porque ya no la pasan los sábados en la mañana. Ya no. Esa es otra ventaja, que Corra pasa los viernes en la noche. ¿Sabes cuál es la otra que sí también ha tenido buena aceptación? Es la de Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero en cuanto a su nivel como caricatura de niños. Ah, claro, pero me refiero a que creo que son las únicas de Nick que son ahorita son las más. Ahorita están pensando, creo que en advertir algo sobre que los personajes de Avatar se conviertan como en las nuevas mascotas de Nick. Quitando a Bob Esponja, o sea, porque realmente lo que es Korra y Aang, pues, les han dado un nivel, o sea, ya no, la gente no ve como a Nick como el canal de las caricaturas raras, pero excesivamente comerciales, y no, ya dicen, güey, si puede llegar a ver algo que valga la pena en Nickelodeon, o sea, y a nivel de ganar Emmys, o sea, no a nivel de Nick Awards o una mamada así, o MTV Awards de TV, güey. Teen Choice. Ajá, o sea, nada de eso, sino está interesante, o sea, a mí me gusta cómo ha ido Korra, yo puedo admitir, tal vez no está al nivel de Aang, pero tal vez solamente sea por el interés que tuvimos en la serie original, que fue la que estableció los parámetros bajo los que camina Korra. O sea, sin Aang nunca hubiéramos podido ver Korra. Sí, pero la primera temporada estuvo muy buena. No justificas una segunda temporada malita. Yo no siento que estuviera malita. No, yo sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, mira, lo que estábamos ahorita hablando, que bueno, tú y el mamadoso estaban echando acaso. Sí, yo creo que ya podríamos entrar en los. Ajá. Honestamente, los chorrocientos mil personajes secundarios que te meten, porque sí ponen muchos igual subplots. Exactamente. Y entonces, varios de esos personajes, pues de pronto sí, como que les dan protagonismo y otros no. Los otros son, quedan totalmente olvidados, ¿no? Por ejemplo, el Bolin, que en la 1 era un güey X, aquí le dieron más protagonismo. Eso me late en el aspecto que dices. Ok, cámara, ya te están contando igual y te dejan ver más que puedo con el bowling. Pero en cambio su carnal y la... ¿Cómo se llama? El Mako y Asami. Y la Mako y Asami de pronto... Ajá, sí, de pronto ya no existen. O sea, ya qué pedo con su vida, quién sabe. Ahí están parados, ya los viste. Por ahí tuvieron como este rozón amoroso de nuevo. Y ya para de contar, ¿no? Bueno, honestamente, eso es a lo que vamos. Curiosamente, aunque la historia está centrada en temas absolutamente metafísicos. O sea, es el mundo de los espíritus. El resto de la historia, como creo que estábamos mencionando, se mueve en un aspecto demasiado político, ¿no? Demasiado serio. O sea, hay una guerra civil. Y lo que contamos, el resto de los personajes, todo el resto del Team Avatar, básicamente lo que está haciendo es Cada quien su vida. Exacto. Pero indirectamente están vinculados en gestionar el apoyo del gobierno para ayudar a la tribu. Si vamos a eso, ¿sabes a qué me suena? A Star Wars, las precuelas. Que casi todas tenía que ver con un pedo político. O sea, ven que empieza Star Wars Episodio 1. Oh, sí, el planeta Naboo es víctima de un bloqueo comercial por parte de estos fulanos. Han mandado a los maestros Jedi, Qui-Gon, Jin, y bueno, y su alumno Obi-Wan Kenobi, para que sean los embajadores de buena paz, para que salgamos de este recoveco legal. Y tú, ¡para de mamar! ¿Ese es el backstory de Star Wars? Y entonces en este, aunque es un pedo jalado, ese es el backstory. Es, güey, quiero que vayan a ayudar a mi tribu porque hay un pedo político muy rudo. Entonces dices, de veras no es algo que a un chavito se clave mucho en ver eso, ¿no? Y como dicen, el Bolin está haciendo películas. El Mako honestamente queda también muy atrás porque se vuelve detective y básicamente es oficial y luego ya lo hacen, bueno. Exacto, ¿no? Y él más que nada es el güey que como que te va guiando de la mano de las intrigas políticas. Muy De la conspiración de este güey Barrick. Ajá. Que eso me gustó porque se me hizo muy en la onda como de cine negro. Uh-huh. Eso del detective y que se meten con los mafiosos. O sea, a mí no se me hace malo, a mí me parece que enriquece el mundo que ya te habían planteado antes, ¿no? Las películas del Bolin están hechas como películas de propaganda pro aldea del sur. Uh-huh. Por ejemplo, política, totalmente política. Exacto, eso está cagado. Y luego al final el Barry, que también tiene esta como agenda oculta. Su agenda oculta era propiciar una guerra para ganar dinero con los ingresos por la venta de armamento. O sea, también dices, ay cabrón, todos... Es una crítica al sistema de armamentista gringo, güey. O sea, está interesante, tiene muchos detalles, hay muchas subtramas. Digo, no todos son el villano principal, sí hay un villano principal, pero por un momento crees en Barrick y dices, güey, o sea, parecía... A mí me llamó la atención convertir en un personaje casi villanesco a alguien que oficialmente al principio parecía un... Buena onda. Un comic relief. O sea, tú lo veías y dices, ah, es un businessman naco, pendejo. Y de repente resultó que sí tenía planes densos, güey. Y a mí me llamó la atención. Dije, nunca había visto un cambio de personalidad en ese tipo de personaje, en el que es el Comic Relief, moverlo así. Dije, ah, eso estuvo interesante. No cualquiera lo ha hecho. O yo no me acuerdo haber muchas veces. Es exacto. Es a lo que vamos. Que todas las subtramas estuvieron hasta eso un poco divertidas o un poco interesantes. La verdadera trama de Korra no estuvo ni interesante. Pues yo creería que sí, porque ¿sabes? Al final sí hubo un cambio importante en la historia gracias a eso. Sí, pero nada más fue como que muy pequeña, o sea, como que no fue tan... Te quedabas con las subtramas, güey. ¿Sabes a lo que yo voy? Que en efecto, sí estoy de acuerdo ahora que el problema es que Korra en ese aspecto no tiene casi ningún desarrollo como personaje y básicamente queda relegada a la función de herramienta. Tú eres el avatar y tienes una función que cállate hacer. Cállate los hijos. El resto nos vale madre de tu parte. Y lamentablemente, como estamos platicando, algunos otros personajes caen en lo mismo. Uh-huh. Como a Sammy. Pero el detalle es que les dieron énfasis en la temporada anterior. Y como que había otros personajes que a lo mejor ya era tiempo a lo mejor de dedicarles un tiempo. Ese es el caso. A final de cuentas, ¿cuántos personajes tiene también Korra? ¿Y cuántos personajes puede mantener en hilo una sola historia en una sola temporada? O sea, en el peor de los casos ve Friends, otra serie que tenía 20 minutos de capítulo. Se enfocaba normalmente en 6 personas. ¿En cuántas personas se enfocó Korra durante esa temporada? Y no, si te pasas de tiempo con eso, pues entonces no dejas que ninguno avance. Hubo unos que avanzaron la temporada pasada, los dejas descansar un poco, les das menos énfasis y le das más énfasis a otros que pueden llamar la atención y que a lo mejor muchos dicen, ¿para qué está ese personaje si en la temporada? Ah, bueno, pues este tuvo su momento en la temporada 4. O este tuvo su momento en la temporada 2 y tuvo otros detalles en la temporada 5. Cosas así. No puedes usar a todos los mismos personajes al mismo tiempo y enfocarles a todos al mismo tiempo. Porque o saturas la trama o no escribes bien a todos. No, por eso. Pero, por ejemplo... Estamos llegando a lo mismo. De que cuando pasaba Korra, era aburrida. Bueno, a lo mejor a algunos no les gustó la trama de Korra. Pero no vas a decir que las tramas de los demás pues no estuvieron bien. O sea, Bowling eso, en la temporada pasada... Dijimos, es lo que estamos diciendo. De que cuando no pasaba Korra, ponía chida. A lo mejor el detalle es que a final de cuentas todas las subtramas llevaron al final de la historia de Korra. Entonces, pues al final de cuentas te estaba gustando la trama de Korra. No. La cosa es así, yo lo veo de esta forma. Ok, a lo mejor a Bolin ya le dieron ahorita una trama donde fuera más protagonístico, ¿no? A lo que fue Mako, pues tuvo sus capitulitos donde la hacía de detective y ahí fue su protagonismo, ¿no? A Sammy sí la dejaron bien de lado, así de puta, ahí estás parada y qué bonita eres y ya, pero te ves bonita, pero ya chinga tu madre, no te vamos a pelar en esta temporada. Cosa que a mí se me hace un desperdicio, pudieron haber usado unos 2-3 momentos de capítulos. Bueno, de más bien dicho, unos momentos de 2-3 capítulos para darle un énfasis a su desmadre, que ella estaba diciendo que estaba perdiendo su compañía y empatizar un poco más con ella, cosa que estoy perdiendo mi compañía, pero este güey me va a ayudar. No, es malo, y mi novio, salí, ¿no? Salí en el capítulo, olvídense por bien servido, no soy chingón. Y en cambio, por ejemplo, Korra, si te fijas, su trama fue: soy necia, soy pendeja, soy una herramienta. No salgo en unos capítulos porque ya caí gorda. Porque incluso después de lo del Avatar Wang, salieron los capítulos de Mako y Bolin. Y luego ya regreso y ya sé qué pedo con el mundo de los espíritus. Y aparte también por ahí hubo mucho desmadre con lo que eran los tres hijos de Avatar, del Avatar Wang, ¿no? De que pensaba, que decían que era mal padre, el otro güey decía que no, que si era buen pedo, que ya no sabía si su hijo mayor, ahí se me olvidó su nombre ahorita, ¿cómo se llama, maldad? La mayor. No, su hijo mayor, el que tiene el mismo nombre de su cuate, que era Ruquito. Ah, es Bumi. Ajá, el Bumi. Ah, es que son en medio, es Bumi, luego es Kaya y luego es el Tenzin. Ajá, que el Bumi, a mí en lo particular, el Bumi igual se me hizo como medio castrozón. O sea, sí. Ajá, así como que según se las daba de muy chingón y nadie le creía, pero te dieron a entender como que sí lo era. Pues básicamente es... Tuvo su capítulo en el que hizo su pendejada y lo logró. Pero, ¿sabes? Pero realmente nunca lograba nada. No, pero ¿sabes qué? No... Pero era cagado. Pero ¿sabes qué? No me gustó que en ese sentido, por ejemplo, Bumi te lo mencionan mucho en el primer libro. Sale un cachito al final y como que sientes que pasa un personaje impresionante, ¿no? Y luego aquí básicamente es un Sokka castroso. Es el güey que no tiene bending que nada más está ahí haciendo pues, los chistoretes. A mí se me hizo un personaje, la verdad, muy, muy, muy, muy, muy patético. Y al final tampoco es... Sí es aventado, pero es aventado por pendejo, no es aventado por ser realmente valiente. Y al final, pues le salen las cosas, pero porque tiene pues, también esa suerte de como del pendejo, ¿no? O sea, tampoco es una estratega brillante, eso no me gustó. Ah, o sea, como que te lo habían pintado como que era una estratega brillante y que había hecho grandes logros militares. Pero te lo pintan después como un güey de 12 años con que no sé. De suerte. Ah, con un chingo de suerte, pero con un pinche cuerpo de un güey de allá de 50, alguna desmadre así. Y dices, güey, no mames, o sea, yo esperaría que este güey fuera a lo mejor un poco más serio, a lo mejor que sus hermanos, si el pedo fuera que sus hermanos lo tiraran de a menos porque no tiene bending, pero ya termina demostrando que es chingón, ¿no? Pero no, o sea, era así como, le dio una personalidad que creo que no quedaba con el personaje, ¿no? Creo que le dio la personalidad del bowling. Que no creías tú que fuera con el personaje. No, porque... más bien, le dio la personalidad del bowling, güey, pero sin bending. Se parecen mucho. Sí. Hasta cierto punto es, o sea, una cosa es la visión que tú tuviste del personaje y otra es la visión que tenían los creadores. La visión que te pintan. Que te daban, pero sí, el chiste es que cuando avanza tienes que darte cuenta de cómo es el personaje en realidad. Y al final de cuentas, pues si no te gustó, pues todo mundo tenemos gustos. Entonces ahí el detalle está en que sí, pues el personaje resultó ser un personaje que al principio creías que a lo mejor iba a ser un personaje más épico, y sí, resultó ser un comic relief que compensaron un poco al final, demostrando que todas sus pinches historias a lo mejor sí eran verdad, pero te das cuenta que sí tiene que ver mucho con su suerte. O sea, que sí es muy como Sokka, y nadie se queja tanto de Sokka. Pero porque Sokka era un güey de 15 años y decías, bueno, son chavitos, ¿no? Este güey ya se supone que es... Bueno, esa es otra que cosa. Que tiene entrenamiento militar el cabrón y que todo el desmadre. Aparte, si ya tienes un personaje como Bolin que tiene exactamente la misma personalidad, ¿para qué meter otro, no? Yo siento que le hubieran podido meter una personalidad un poco más acorde a un hijo de Aang. ¿Qué es una personalidad acorde a un hijo de Aang? A mí me parece... Porque ahí había tres hijos de Aang y cada uno era distinto. A mí, y bueno, también era lo que platicábamos acá con el más madrados. A mí también me gustaba mucho ese drama familiar de los hijos de Aang, ¿no? Que precisamente, pues eran muy los hijos del Avatar, pero honestamente, pues ninguno era un ser sobresaliente, ¿no? No, para nada. De hecho, el Tenzin, ese es su gran pedo, ¿no? Que él... sus pedos existenciales cabrones. Y que él tiene el pedo de, ahora sí que por mi propia naturaleza biológica, porque fui el único que le salió a ir vender. O sea, si ese güey le hubieran salido todos... malitos o aguados o tulliditos, se va a la mierda el arte del airbending, ¿no? Entonces el güey tiene este peso enorme de, como dice, de la tradición, y que no le ha permitido ni siquiera ser él, ¿no? Entonces él vive eso, y los otros dos hermanos, pues son bastante mediocres, así de... Y el Aang por eso los trata mediocremente. Algo que uno tampoco creería, ¿no? Porque parecía que todos estaban felices. Más que es el trauma de Aang, o sea, porque Aang también estaba cargando el peso de ser... The Last Airbender, ¿no? El último. ¿No? Por su pendejada. Entonces, yo creo que el trauma que tiene con Tenzin, pues es, bueno, ese. Mi hijo es el último Airbender, realmente. O sea, de todo lo que pude lograr, pues, aún está desapareciendo la pinche cultura. También por eso se nota que el Tenzin tiene hijos como la chingada, güey. Sí. ¿Cómo coge el güey? Como que nada más lo ha de hacer como por. Pues por sacar la mayor cantidad de Airbenders que pueda, güey. Porque por suerte, hasta ahorita, todos sus hijos salieron Airbenders. Sí. Hasta el más chiquito. Entonces, ¿te imaginas aún en la saga que siguiera de Korra, en el siguiente Avatar, cuántos Airbenders crees que aún pueda haber en el mundo? O sea, lo sumo va a haber 18. Sí, exacto. O sea, estamos hablando que está creciendo, pero... Poquito a poquito. Lento. O sea, si quisieras ver un mundo de nuevo con... Una tribu Airbender. Una tribu de Airbenders, güey, tendrías que saltarte como 7 avatares, güey. Yo conforme... ¿Sabes qué? Eso estaría sabroso para... ¿Estaría chido? Ya que acabe Korra, no que se vayan con el inmediato, sino que se vayan 2, 3, 4, ¿no? Pero que sea uno de tierra, güey. Nos deben uno de tierra, güey. No, ¿sabes qué? A mí bueno, nos deben uno de tierra y uno de fuego. ¿Cuánto es el ciclo? Es tierra... Después el ciclo... No, es cuando cada vez que se muere. Cuando se muere el siguiente güey, En ese mismo momento nace el nuevo. Se muere, a huevo. A huevo, o sea... El chiste es que pues, ya ves que van por orden, ¿no? Entonces ahorita después de agua, pues toca tierra. Y estaría bien, o sea, a mí por un lado, mientras sea fuego o tierra, pues nada más para ver cómo crece un avatar en cada una de las culturas. Uh-huh. que hubo una corra como que no le tocó crecer realmente en su tribu, o no sé. No, porque se la llevaron desde chiquita. Se la llevaron de chiquita también, porque yo creo que estaban más traumados de hay que cuidar bien este avatar porque el otro nos salió pendejito. Se nos escapó. Bueno, bueno, se compensó y ha crecido porque se nota que hizo muchos grandes logros después y todo. Pero pues a nosotros nuestra parte importante fue su gran batalla para volver a unificar a los pinches pueblos. En cuanto a lo que tú me habías dicho de cuál es la forma de que debía ser un hijo de Lang, bueno, dices, ok, a lo mejor por el estatus que tenía Aang y reunificar el mundo, pues tú esperas que mínimo sus hijos tengan un estatus de conocimiento, de entrenamiento, de cultura, ¿no? Y ajá, por ejemplo, te presentan al Tenzin como, oye, es uno de los consejeros, ¿no? Del Ciudad República, ¿no? Tú esperas que cuando te están hablando de que su hermano mayor es un táctico militar, dices, ah, no, pues ha de ser un táctico como el Airo, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene bending, pero el güey ha de ser un estratega chingón. Y a lo mejor su carnala, pues no sé, es jefa de la tribu de del agua, del norte o del sur o de lo que sea, porque salió como su jefa, o es una gran curandera como su jefa, o alguna mamada así. Pero esperas un estatus, ¿no? Y en cambio, pues no, o sea, no lo tienen. Dices, ok, no era necesario y no era totalmente acertado que todos sus hijos fueran súper chingones, pero a mí se me hace una buena estrategia, o sea, no demostrar que todos, porque es lo que pasa en la vida real, güey, no solamente porque seas el hijo de Vincent Van Gogh, vamos a decir, si hubiera tenido hijos, vas a ser un gran pintor o algo, simplemente puedes ser un güey X. Ve al hijo de John Lennon, es bastante X. Ajá, sí, sí. Entonces, yo te digo que no, pero si ya te habían pintado al hijo. Son pláticas de personas, güey. Que como un buen estratega militar, esperas a alguien con un nivel decente y te ponen un güey pendejo. De la hija de Lang, bueno, pues te podían poner lo que quisieran porque ni siquiera habían mencionado más que existe y ya, ¿no? Nunca te platicaron. Por ahí anda. Ajá, nunca te platicaron realmente qué pasa. Está chido su pedo de, oye, ¿sabes qué? A nosotros ni nos cuidó el Lang, o sea, ni nos peló el güey, nos cuidó nuestra jefa. Y todo el pedo te lo pasó a ti, ¿no? Todo su pedo psicológico te lo pasó a ti. Y ya después lo comprende el Tenzin de, ah, sí es cierto, es que yo no soy mi padre, yo soy yo mismo, ¿no? Es que ahí están los dos traumas clásicos. Ahí estaba haciendo el mismo trauma con sus hijos, ¿no? Y ya se dio cuenta de, no debo hacer eso, ¿no? Es que por un lado, los otros están traumados porque no tuvieron la atención del padre. Pero no saben que la atención del padre hacia Tenzin, pues era literalmente, pues la necesidad de pasar la cultura y la esencia del airbending. Entonces, por otro lado, Tenzin a lo mejor dice, bueno, sí, mi papá me tuvo toda la atención del mundo, pero mira la gran carga que me puso encima. Y eso es lo importante. O sea, que al final todos salieron traumados. O sea, unos por la falta de cariño a lo mejor de su padre y otro por la gran carga que les pone. Entonces, y eso genera la personalidad de Tenzin, porque Tenzin no se ve como un airbender clásico, que los airbenders se ven así como muy... muy hippies, vamos. Muy cotorros. Muy cotorros, muy libres, muy liberales. Y él no, porque él está cargando con soy el pinche hijo y heredero, hijo del avatar, heredero del avatar y heredero de toda la cultura de la Armenia. Y eso es lo que da, porque ahí se demuestra que es tan fuerte ese desmadre que Tenzin nunca ha podido entrar al mundo espiritual. Por sí, más que lo intente, entonces tampoco es perfecto. Y ahí se ve que pues, sus hijos pueden hacerlo porque sienten más, están más libres. Y también le pasó más o menos lo que a Korra, ¿no? Pues el güey no nació en un contexto de Villa Airbender, sino nació en un contexto ya más tecnológico, Ciudad República. O sea, no tuvo esa cultura, ¿no? Que se supone debería haber tenido. Ajá, y los Airbenders, ¿sabes cómo me los imagino? Como que los ven como si fueran osos pandas, güey. O sea, los tienen que estar cuidando y asegúrense, casi casi les consiguen gente para que se reproduzcan y todo. Porque, o sea, güey, son los que están más jodidos, güey. O sea, al final, güey, hay como 6 Airbenders, güey. O sea, y no hay otra forma de que se generen. Aunque según yo debían nacer en cualquier lado, ¿no? Pues sí, güey, pues nada más podrían abrir una cierta norma para que el Tenzin sea polígamo, ¿no? ¡Ta madre, güey! ¡Qué idea tuya! Así de, oye, güey, pues es que ni tú estás en peligro de extinción. Está muy cabrón este pedo. Te vamos a pagar por coger. Tu vieja no es una olla express que lo saque en 20 minutos. O sea, ni pedo. No, pero mira, no 10 morras, pues o sea, 9 meses, 10 güeyes y no uno, ¿no? O sea, huevos. Huevos. Curiosamente. Calidad, no calidad. Exacto, ¿no? O sea, igual y ya no todos salen, pero bueno, ahorita ya hay 5, ¿no? Porque tiene 4 hijos y él. Hijos. O sea, hay 5 Airbenders ya. Ahora imagínate que en la siguiente generación, que cada uno de ellos tenga otros 4, pues ya son 16. Huevos. Más ellos 4, 20 Airbenders. Y dices, bueno, ya vamos por menos, ¿no? Pero No, yo sí siento que esa desmadrada del Earthbending sí está cabrona, güey. Bueno, ya conforme a otro tema, a mí lo que no me latió, que sí se me hizo como muy de what the fuck, fue el hecho de que durante toda la primera temporada como que te ocultaban mucho cómo se veía Aang, ¿no? Y cómo... ¿Qué había pasado con Aang y qué pedos había tenido? Y en esta fue como de... Ah, sí, está Aang. Y era un mal padre. Y ya... Ahí salió dos veces su... espíritu. Su espíritu y cómo se veía de grande. Pero ya no te dijeron nada más, ¿no? Ah, ya se cortó la conexión. Ya nunca vas a saber qué pedo con él. No, pero... What the fuck. Esta es de la leyenda de Korra, güey. No, estoy esperando que en esta te hagan 10 capítulos de Aang, ¿no? Pero sí mínimo que te explicaran, oye, Aang y este otro pendejo hicieron su desmadre, hicieron Ciudad República, Hicieron dos del primer Avatar, que no pueden hacer uno del Aang. O que se supone que en la leyenda de Aang, el que hablaba con Aang era el Roku, que era su antecesor, porque era su vida más cercana, ¿no? Era como, te explicaban como que era el que le tocaba explicarle a Aang cuáles eran los desmadres, ¿no? Entonces a ti, tú esperas que el que le explique a Korra cuáles son los desmadres de los espíritus sea Aang, ¿no? Y mínimo que saliera el güey y le dijera, no, mira, pues sabes qué, mi pedo fue así y yo lo hice de esta forma, igual y te ayuda, ¿no? Ah, órale, gracias. No, en cambio, pues se lo explicó la pinche morrita, la nieta de Aang, ¿no? Bueno, porque Korra es distinta y no puede comunicarse bien con los espíritus. Y esperar eso de esta serie, pues es esperar... de alguna manera que casi todo lo que haya en Korra sea igual a lo que fue en Aang. No es eso, es el aspecto de decir, estás llevando una mitología de tu mundo y de pronto la cortas de tajo porque se te olvidó que la que existía, güey. No, a mí se me hace así. Yo siento que está bien pensado así. No, como pero está. ¿Sabes qué? Yo siento que no la cortaron de tajo porque en efecto desde la temporada pasada te dijeron, no, ok, la Korra ya sabe Airbender y está un poquito más en sintonía con esta cuestión espiritual. Pero honestamente no tiene el entrenamiento del Aang, que precisamente como nació en una, como una hippie. Pues el güey papita, güey. Oye, espérame, voy por un six al mundo espiritual. O sea, honestamente sí te dejaron claro que Korra, la neta, no le sabía bien. Y también te dejan muy en claro, para que ella pueda ingresar al mundo espiritual, necesita a huevo conectarse con un guía. Y tascas toda la serie para desarrollarte al Tenzin. Este güey no puede. Y hasta el final te justifican. ¿Sabes qué? La Jinora sí tiene Pero eso era conectarse para ver el pedo de estos pinches espíritus. Pero eso es algo que Korra nunca intentó vato hacer. Y pero conectarse con sus anteriores vidas, todo siempre ha sido así justificado. De tienes que entrar en un plano espiritual para hablar con tus vidas. No. Por ejemplo, el Aang sí era así como de voy a meditar y voy a ver qué pedo, ¿no? Y ya me pongo a hablar. Y le llegaba en sueños los desmadres del Roku. Y la Korra sí te dicen... ella sí tiene la capacidad de saber que puede conectarse con sus vidas pasadas. No, tampoco es una pinche pendeja que no sabe... Como ya tenía la capacidad. Ajá, que no sabe qué pedo. Y no explotaron eso. Es como decirte... Como tú... El mismo ejemplo de Star Wars, ¿no? En Star Wars 4, 5 y 6 nos mostraron que los Jedi pelean con espadas láser y la chingada. Pero en el 1, 2 y 3, pues vamos a cortar la mitología y ya no son espadas láser, son espadas de cartón. Ah, sí, bien vergas. Pues no, güey, así fue lo mismo. Como que se les olvidó su mitología a los güeyes. No, yo creo que... Y no la supieron explotar. Ese es mi punto de vista y no vas a hacer cambiar de opinión, güey. A mí mi punto de vista, y se me hace más un poquito más sencillo, es simplemente que desde un principio te dijeron que... El defecto que tiene Korra es que no se comunica con el mundo de los espíritus. Y de esa manera... Pero posteriormente ya lo hizo. Pero con un esfuerzo, güey. O sea, no es algo que hacía todos los días. Pero es que al final de la primera temporada... Lo hizo una vez. Estamos hablando que eso toma entrenamiento. Yo digo que es esa parte y eso sirve para que no uses todos los mismos conceptos que usaste en la misma serie anterior. Pero no estás usando el concepto de decir... En todos los capítulos el Roku le habló a Aang. En este no, en este Korra tuvo pedos para conectarse. Es otro personaje y tiene otros retos. Pero ya que lo logró, pues yo creo que sí te deben un guiñito a... ¡Ahí está Aang, güey! Y tú así de... ¡Ay, mira, el Aang! O sea, como de cuates de fans, güey. Y ahí sí la cagaron. Ahí yo siento que la cagaron y me van a hacer... Mira, yo estoy de acuerdo que Aang al final creo que sí le dice... Mira, aquí estamos todos para ti y salen los putos 100,000. Exacto. Aún así, yo también estoy de acuerdo que no es el fuerte de la Korra. Porque además, como ya dijeron, pues se demostró que también era muy, como de esta personalidad muy bombástica, ¿no? Muy de vamos a aventarnos al pedo. Y honestamente no pensó la mayoría de sus... de sus actos. Y de nuevo, la trama, hasta para correr durante un buen rato, pues gira más en este pedo político, ¿no? Entonces yo creo que dijo, puta, ¿qué me sirve que le hable a Lang? Si la neta, el pedo es que yo lo único que necesito es que traigan Fuerzas Armadas aquí. Ahorita ya pensándolo, pues sí, también estoy de acuerdo que quizás nos quedaron a deber, al menos una conexioncilla. Y pues, bueno, un capitulito. Y bueno, y ya un se jodió. Discursito de Lang, güey. Y bueno, ya se jodió, ¿no? Porque ya se cortó ese enlace, ¿no? O sea, ya no va a salir Aang, ya no va a salir Roku. Yo siento que Lang va a salir. Gracias, corre. Yo siento que Lang va a salir en flashback porque, bueno, siguen vivos sus parientes, ¿no? O sea, está el Tenzin, está Kia, está Bumi, está Katara. Y cualquier cosa es, oye, cuéntame qué pedo con eso. Y pues puedes entrar al flashback, ¿no? Así de, ah, sí, pues mira, mi papá alguna vez hizo esto, ¿no? Y hasta ahí. Pero quizás cuando, por ejemplo, ya querían entrar al mundo espiritual, pues sí, ¿no? Igual uno hubiera estado mal, así de, oye, Aang, tu chamaco tiene unos pedos bien gruesos para entrar, ¿qué pedo? O un simple simple discursito de sí, corra, tú puedes, porque nosotros los avatars somos bien chiludos. Y que vieras como que el Aang ya sí maduró y todo ese pedo. Aunque bueno. Y te salía una lagrimita de, bueno, ay, el Aang era la onda, ¿no? Aunque bueno, si somos completamente honestos, sí hubo esa conexión. Porque bueno, está bien, se tuvo que ir muy atrás, pero sí tuvo ese enlace con Wang. O sea, básicamente en esta serie nada más fue así de, a ver. Básicamente fue de, mira, ni Roku, ni Kyoshi, ni Aang te van a echar el pedo ahorita porque... Ahora sí que son muy recientes. Tienes que hablar conmigo, sí, con el Wang. Ajá, el Wang. Yo soy el pedo de los espíritus. El que te voy a aventar el rollo que necesitas saber. Fuera de eso, pues ya no hay nada más. O sea, si eso vamos, quizás no habló con el Lang, pero nos aventaron una regresión mucho más espectacular y mucho más necesaria. Ah, yo no digo que no. Yo solo espero que en las siguientes temporadas le hagan su guiño al Lang, porque sí lo deben, güey. O sea, sí lo deben. Yo siento. No creo que lo deban. Yo sea, como porque esta es otra serie. Está en el mundo de Aang, pero no por eso tienes que ponerte. Ah, güey, es como si te dijera: entonces no quiero que salga ni Anakin ni Obi-Wan Kenobi en las primeras películas. Quiero ver otros pinches Jedi por ahí. Pero era la pijados historia de esos a la güeyes. Chingada. Esa es la historia de esos güeyes. Esta es la historia de la historia, Korra. Esta es la historia de Korra. Eso te lo creo. Korra, eso te lo que creo. Es la vida si, futura si hablas... de Aang, que ya te han dicho: Korra es Aang. Aang es este... Sí, Roku, pero son Roku, otras Shioki, historias en otras Kyoshi. Kyoshi, bla, bla, bla, bla. Pero no Wang. Es en el periodo de vida de Aang. O sea, el detalle con los de Star Wars que tú estás diciendo es que es en el periodo de vida de los mismos personajes. Es como si tú quisieras un guiño a Luke Skywalker en una serie o en un capítulo de la Antigua República. Yo lo estoy... Eso no, o sea, es... ¿Sabes qué? Yo lo siento como muy de tu parte, como de los voy a defender y voy a decir que no es el desmadre. Si hubiera sido como dijimos hace rato de son 7 u 8 generaciones posteriores, ah, no, pues bueno, pues el Lang ya ni qué pedo, ¿no? Pero es la siguiente, o sea, es a huevo la que siga. Bueno, huevo tiene no que ver... Pero no todos los problemas que tenga los... Korra dependen de lo que pasó no, con Aang. No, por eso, pero a huevo... Es en el a huevo la historia de Aang es la que le van a contar a Korra porque Korra es la siguiente, o sea, así como a Lang le dijeron El Roku pasó esto. A Korra le van a decir, con Aang pasó esto. Porque ni modo que le digan, pues con el Avatar Quinto pasó esto. Pues no, porque los güeyes ni se acuerdan que quién mira, es el puto Avatar Quinto. Mira, yo siento que además wey. Eso ya no lo... Yo siento que ya que lo deban o no, pues ya es otro pedo. Yo honestamente siento que ya ni lo pueden hacer. Porque la serie ya te estableció que este es un nuevo orden desde el principio. Sí, uno, no, y aparte ya lo cortaron. Es la primera Avatar de la segunda fase. Porque se separan y se vuelven a conectar. El mundo de los espíritus y el de los humanos está conectado por primera vez desde hace 10.000 años, ¿no? O sea, como dicen, el mundo es nuevo, es un pedo distinto. En todos los demás avatars ya no podrían ni siquiera darte, pues, mucho feedback porque, pues, ellos no sabrían qué hacer, ¿no? Así, oye, yo siempre viví en un mundo que estaba separado. Entonces yo siento que en ese sentido también, posiblemente porque hasta los creativos quizás ya estaban cansados de los fans de, oye, yo queremos más... Más nuts, exacto. Más referencias a la serie anterior. Dijo, sí, está sabroso eso. Pero honestamente, pues, creemos que tenemos que llevar esto hacia adelante. O sea, hasta nosotros queremos llevarlo por otro lado. Yo siento que todos estos giros inesperados del final, pues, fueron más como para justificar que ellos tengan... Exacto, y que ellos tengan más libertad creativa en el futuro. Aún así... Eso está chido, pero, ay, no mames, sacaron al aire. O sea, no se quedaron así como eso, de, vamos a borrar a eso todo, es a lo que voy, eso es a lo que voy. Que sin embargo, la serie sí es muy prolífica al final en aventarte un montón de cositas de la serie pasada. O sea, cuando sale aire, honestamente, pues, si no te conmovió, pues es que eres una pinche piedra. Y te saca tu lagrimita. ¡Airo, ese güey no, es la onda! Es el puto Airo, ¿no? Ese güey que era la pista. pistola solo después de Zuko en la serie original. A mi parecer, Zuko era el personaje más pistola y luego le seguía el Airo. Ah, Graffy, a mí nos gustaba la... A mí me caía muy bien Airo porque era... el personaje lleno de sabiduría y aparte partía madres, güey. Ajá. O sea, cuando... Era como el maestro... Cuando entrenó, güey. Cuando entrenó... No mames, esperábamos, la, la pelea épica y nunca nos la dieron. ¿Sabes qué cosa me llamó la atención? Que también siento que era como algo, una referencia a Airo. Cuando Korra está peleando contra un Alak y la tiene atrapada y escupe fuego de la boca. Y esa técnica... Es de Airo. Es de Airo. Solo Airo sabía cómo hacer firebending directo de la boca. Por eso le decían el dragón del oeste. Bueno, por ejemplo, en la serie original, la grafía a mí nos gustaba la bending de tierra, esta Toph. Toph es la mamada. Ajá, Toph, o sea, era la mamada. Sí, ¿no? O sea, a nosotros nos gustaba un chingo, ¿no? Era como Airo y Toph, ¿no? Nos saqueaban. Empezó a hacer el bending de metal, güey. No mames, estuvo de huevísimo. Esa no tuvo madre, güey. Esa sí estuvo. De huevísimo. Estuvo de huevos. Ya vimos a dónde llegó. Se pasó de cabrona. Se pasó de cabrona. No, sí, la neta sí. La verdad sí. Y ya, mira, esto sí no es queja. Solo era como, me hubiera gustado. Me hubiera gustado que cuando fueron al mundo de los espíritus, en vez de que saliera la araña esta que los capturó y los mandó a la niebla, hubiera salido el atraparrostros o como se llama. O el ladrón de rostros. El ladrón de rostros. O sea, como que yo pensé que iba a salir ese güey cuando vi el ojito y dije, ah, nomás va a salir ese cabrón. Porque ya ves que hicieron el guiño al búho, ¿no? Al este güey de la biblioteca. Ah, no. Ese, bueno, sí, es otro. Pues no fue guiño. Bueno, sí salió el pendejo, pues. Washington. Ajá. Y yo dije, bueno. Pues, Washington. Pues el güey. La biblioteca de Washington. Ajá. Y entonces el güey, la atraparrostros, pues va a decir, ah, nomás este güey va a salir. El Washington es un hijo de la gran puta. Sí, es un culero. Eso también es referencia, ¿no? Cuando llega la llenora, no mames, qué bonito. Yo me podía quedar aquí a leer hasta morir y llega, no, pues el último humano hizo eso, ¿no? Y sale este güey, el profesor Sei, en ese capítulo. Ya super llego. Para de mamá. Si se quedó aquí hasta morir, ¿no? O sea, chido. Y luego, en efecto, ves que es un hijo de la gran puta. Ajá, exactamente. Pinche Wong. Entonces, ya me hubiera gustado ese guiño. No se pudo. Dije, bueno, ni pedo. Pero bueno, eso nomás era. Yo esperaba que saliera. Y luego, por ejemplo, también me gustó mucho cuando ya están en este como purgatorio infierno en el mundo espiritual. Que sale Sao, el malo de la primer temporada, ¿no? Este, ajá, sí. Chingotísimo. Sí. Que sigue buscando la avatar, ¿no? Y que se buena escena, ahorita, ¿no? Pobre güey, de veras está en el puto infierno. Sí. Muy bueno. Y como queja, que le comentaba también al man madrazos, a mí sí me encabronó mucho cuando Korra, antes de que pierda la memoria, habla con el general Airo, el nuevo, y que le dice, ve a hablar con mi abuelo y con su hija, la señora del fuego, porque siempre han sido cuates del avatar, o sea, ve a verlos porque ellos te van a echar la mano. Y yo, para de mamar, va a salir el Zuko, que es una pistola. Y luego la agarran los espíritus y yo, se pueden ir a chingar a su madre porque no pude ver al Zuko. Yo creo que le tienen que dar un momento, güey. Yo creo que la verdad, el momento en el que Zuko salga en la temporada que sea, güey, va a ser espectacular, güey. Épica. Épico. Tiene que ser. Y si no son épicos, ahí sí ya podemos decir, güey, ¿cómo pudieron cagarla? ¿Sabes qué? Me imagino que se va a ver muy como el Roku, con la barbita así como la mente, porque la mayoría de los güeyes del fuego la usan así. Quiero saber quién fucking es el papá de Ling Beifong. ¿Eh? La hija de Toph. Ah, ya. ¿Quién es su papá, güey? O sea, ¿quién se echó a la Toph? Eso también quiero, güey. Quiero ver a la pinche Toph de grande. ¿Sigue viva? No, Toph no, está muerto. Ya se murió, pero un recuerdo. En la temporada pasada. Pero como medio pinche segundo, casi ni se vio, güey. De la historia de cuando están atrapando al papá de Lamón. De Lamón, ajá. Que quiero un pinche recuerdo donde se vea mínimo unos 10 segundos la vieja. Ya lo tuviste en la temporada pasada. No, eso fue medio segundo. Pero esos fueron mis primeros, quiero otros 10 segundos. Los exijo ahora. Y un ataúd de Zuko. Pues mira, ya viéndolo en así ya en perspectiva toda la serie, honestamente creo que tuvo hasta más referencias de añoranza y de nostalgia la serie anterior que la anterior. O sea, bueno, que el libro anterior. O sea, la anterior tuvimos los flashbacks y ya los veías grandes, ¿no? Y ya sabías, ay, qué bonito, porque te lo deben. Y este fue más de, oye, hubo cosas ahí perdidas, ¿no? Ah, bueno, ¿quieres ver el espíritu de Sao? Por ahí anda. ¿Quieres volver a ver el tío Airo? No hay pedo, va a salir. ¿Quieres saber qué pasó con la pinche biblioteca? Por supuesto. O sea, ¿sabes qué me hubiera gustado, insisto, de...? Si deberían hacer un juego de peleas y la biblioteca sería un super escenario. Si hubieran hecho eso, ese pedo del avatar oscuro, que empezara a usar como las técnicas prohibidas, ¿no? Ya ves que te habían enseñado que la técnica prohibida... El bloodbending, era el bloodbending, ¿no? Entonces ese güey, como era malo, y a lo mejor te hubieran podido sacar es que también hay una técnica prohibida de las otras, ¿no? Entonces, ya ves que te dicen que hay rayos, pero a lo mejor esa no es la técnica prohibida, sino es otra mamada, ¿no? O sea, hubiera estado chido como darle un giro totalmente maligno al bending. Pues yo creo que sería algo que sí haría un avatar oscuro, o sea, no solamente adaptarse a las técnicas básicas, sino sí usar todas esas subtécnicas que se vieron antes. Ajá. Solo por saber explotar el poder. Yo tengo una duda aquí, y ya sería como también a vaticinio futuro, ¿no? O sea, en efecto, cuando... Y es precioso eso en el episodio de Beginnings, ¿no? O sea, se combina Raba con el Wang. El Wang se ve viejo, que muere en un campo de batalla y dice, güey, no me alcanzó una vida, no hay pedo, vamos a volver a empezar. Es así hermoso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se combina el Batu, el malo, con el Unalaq y lo vencen, o sea, lo matan. Se muere. ¿También va a revivir a otro güey? ¿O no? Se supone que no puede existir uno sin el otro. Exacto, o sea, el Batu va a seguir, pero ¿cómo se va a manifestar? Porque aparte el... Pues ahorita que ya viene como la tercera temporada o el tercer libro, pues me imagino que ahí ya van a sacar eso. Pero se me antoja como que va a ser su plot para el cuarto. Como que van a hacer guiñitos así a lo largo de otra trama, muy X. Sí. Y como que, oye, cabrón, y va a salir algo raro. Y tú así, no mames, tendrá que ver con el Batu. Sí, porque ahorita como ya no hay, ya no están cerrados estos portales y esa mamada, güey, sí, sí se puede dar. Yo lo que digo es eso, que sí, sí generaron un avatar oscuro que puede que sí vaya a regresar. Tal vez, yo como dije, a lo mejor no es que regrese en esta misma serie. A lo mejor puede surgir en otra. O a lo mejor si en la cuarta temporada de Korra vemos una Korra un poquito más vieja, a lo mejor vamos a ver un New Avatar, Dark Avatar, como de 20 años, entrenado en los artes del Avatar. Eso es. Que podría ser. Huevísimo. Y sabes que eso es lo interesante. Saldría la Korra viejita y se la chingaría al joven. A huevo. ¿Y sabes qué sería el detalle? No, ¿sabes cuál sería lo que a mí me parece más peligroso en ese aspecto? Que Korra y el nuevo Avatar Oscuro murieran al mismo tiempo. O sea, que se derrotaran entre ellos y tuvieran que renacer al mismo tiempo. Porque si ese es el desmadre, porque los dos serían como que del mismo nivel. Si va para allá completamente. ¿Sabes a qué me suena por eso? El nuevo reinicio. A que entrenaran en algún momento como el avatar de la luz al avatar negro, güey. Unas pinches sectas oscuras, como así como existe el loto blanco, que existan unas sectas malas, ¿no? Exacto. No. ¿Sabes a qué me suena? Romeo y Julieta, güey. Se van a terminar enamorando y, oye, pero yo soy el avatar malo, no, pero es el avatar bueno. En los próximos avatares. No, sí, a futuro, ¿no? O sea, sí, la Korra no, pero muy a futuro me suena como que sí, ya existe un güey que es la manifestación. Pero que no sepan, o sea, que digan, bien. ¿Sabes qué? Puede que van a nacer los dos, que no sepan, y los dos avatar van a nacer al mismo tiempo, güey, porque se mataron entre ellos. Fíjate que y no sepas a cuál estás entrenando, güey. No sé si estamos entrenando al bueno o al malo, güey. Esto me recuerda mucho a la primera temporada de Korra. Que no decías, no mames, es que ¿quién es? Ha de ser el hijo de Aang, ¿quién sabe qué? O sea, estaba muy verga eso. Pero nosotros lo tuvimos que sacar, güey. No la pinche de serie, güey. ¿Sabes qué va a ser lo culero, güey? Cuando olviden al avatar negro y el desmadre de las siguientes dos temporadas sea totalmente otra mamada. Yo creo que podría ser que sí se salten las dos series. O sea, yo podría decirte, lo más seguro es que se salten las dos series y no lo usen, sino a lo mejor hasta la saga de otro avatar. ¿Quién sabe? Igual ya. Pero no sé, o sea, yo siento que plantaron eso. A lo mejor solamente es la forma en la que yo lo vi. Yo ya no me emociono porque realmente sí me ha estado decepcionado. Bueno, sí, decepcionó mucho, la verdad, decepcionó mucho esto. Yo insisto, ya en conjunto me sigue pareciendo demasiado bien hecho como para ponerle tantos peros, o al menos viéndolo en conjunto al resto de las propuestas que hay en tele. Bueno, si lo estamos comparando así, estuvo decente, pero decepcionó porque la primera fue buena. Estoy de acuerdo que hay cositas que se quedan cortas, ¿no? O sea, por ejemplo, las peleas no son tan buenas. ¿Esperabas un nivel alto? Y la verdad te dio un nivel medio mediocre. Mediocre. Bueno, mediano. Yo diría mediano. No mediocre porque mediocre sí me suena peyorativo, mediano. Pero mediano. Mediano. La música tampoco me gustó mucho. Pero honestamente, yo siento que nunca han mejorado la música del primer libro de Aang. Porque ahí tenías, por ejemplo, Agni Kai, güey. Y nunca han superado Agni Kai. Así de, te reto un Agni Kai. ¡Padre, mamá! ¡Qué buena rola! Y pues han seguido, pero nunca ha habido una rola que se le ponga el pedo. Korra estaba chido, pero honestamente el soundtrack tampoco es. Tampoco tiene esa rola increíble. Y en esta la música es de muy, sí, pues, muy chino, pero no hubo esa melodía increíble que estuviera tarareando. Sí, fue muy de fondo. Las editas anuncian, va a salir el soundtrack del libro 2. A mí no me gustó la pelea final en el aspecto... ¿Es que era Pacific Rim? Ajá, sí, aparte de... aparte de ser Pacific Rim, lo que ya dijimos, ¿no? Como que la animación decayó bastante, o sea, no fue esa pelea final que vimos de Aang y el Señor del Fuego, que fue así de, güey, se están aventando cosas y pinches artes marciales, y cómo gira el güey y esquiva. Bueno. Y en esta fue así de, me vuelvo mamado, me vuelvo mamada. Bueno. Putazo, putazo, bueno, madrazo. Pero la pelea del Señor del Fuego y Aang era una pelea que estuvo formándose por 3 temporadas completas. O sea, te generaron muchísima tensión por este tiempo. Ahorita nada más es la pelea de una temporada. Bueno, pero tampoco fue como la pelea final de la temporada pasada, donde igual fue así de esquivo. Ah, te quito el bending. No mames. Ah, tu pinche brazo se cae. Ah, no mames, qué cabrón. ¿Cuánto le das? Yo le doy como un 5. ¿Tan bajo? Sí, mediano, sí. 5. Yo le doy 8-5. 9. ¡Cabrón! No, yo le doy un 6-5. No, yo creí que le ibas a dar menos. No, o sea, se me hizo mediana. Yo o creo sea, que no que... fue como de puta casqueroso. Me eché los 4 capítulos así de, güey, quiero ver el otro, quiero ver el otro. Pero mi mayor problema sí fue, me tardé un chingo en ponerte el pedo y al final lo acabé luego. Güey, pues no mames, mejor acábame el pedo más lento, así como más emocionante, en vez de acabármelo en chinga loca y a lo pendejo. Yo siento que estaba bien, que estuvo ya bien escrita y todo. Sí, a lo mejor el defecto es que buscábamos más acción y normalmente Avatar pues tiene el detalle como de las, bueno, la serie en general siempre ha tenido la serie el detalle de tener combates bastante llamativos aún en las peleas más simplonas. Y yo quiero creer que las pocas peleas que hubo simplonas aún estuvieron al nivel de calidad, pero quisieron cambiarle un poquito el estilo de la batalla final nada más para ver qué pasaba. No nos gustó a todos. A mí honestamente se me hizo un poco chundo el hecho de que siendo el gran Avatar oscuro, la tierra envuelta en sombras, se me antojaba como para que en efecto tuvieran puesto en Ba Sing Se así reaccionan a la oscuridad. En la tribu del norte, en la tribu del sur, o sea, que se viera porque fue un evento global y... no. Ciudad República. Y ese güey nada más va a atacar Ciudad República. Y aunque es súper cabrón, lo único que va a ser aventar botecitos. Así de, güey, podría hacer mucho más destrucción, honestamente, ¿no? Yo lo que noto es que yo nunca sentí que un Alak estuviera en ventaja contra Korra. No. Porque yo decía, bueno, sí, tiene al otro espíritu, pero Korra tiene al otro espíritu y Korra está entrenada en todos los pinches elementos. ¿Por qué chingados el otro se supone que es una amenaza? O sea, bueno, sí es poderoso, o sea, no cualquier pendejo se va a meter ya con él. Pero al nivel de Korra, pues yo diría, bueno, Korra a lo mejor no es gran espiritista y a lo mejor el otro tiene la gran ventaja de que es espiritista, pero ahí no tenía que ver, estaban a madrazos. Entonces yo decía, güey, pues si me salen con la mamada de que de repente se sabe los otros elementos, sí me hubiera enojado. Dije, eso sí hubiera sido una mamada, porque eso sí se entrena. Pero pues, sí, el tipo... sabía waterbending, pero la otra se sabía los otros 3. Entonces yo dije, bueno, no está en desventaja Korra. Yo hasta pensé... solo cuando le quitaron el otro elemento, y yo siento, bueno, el espíritu a Raba, pues sí, dices, ahí sí, ya le partieron la puta madre. Pero siempre y cuando lo tuviera, pues ella estaba en ventaja. O sea, ella estaba entrenada como el Avatar, y él era un waterbending bender común y corriente, vamos a decirlo así. Yo pensé que iban a aplicar lo del bloodbending para darle una pequeña ayudita al Dark Avatar. Así como de, puta, te estoy controlando, te dejo ahí medio pendeja, ya te quité a Raba, así que ya no vas a poder hacer venirme a chingar la madre en un ratito en lo que Raba revive. Y y ya me voy a ir a aprender yo mis bendings. En lo que tú estás pensando aún en una historia a más temporadas, güey. No, por eso. ¿Sí, no? Yo es lo que yo había pensado. En lo que tú recuperas a esta vieja, ¿no? Bueno, a la Raba. Ahora, si no fue así, si le iban a acabar en ese mismo, se me hace muy chundo, así como de, soy el malo, muy malo, y me vuelvo acá gigante, como dice un desmadre global. Pues sí, como bueno, dices. Bueno, pero también tú, se volvió un gigante azul. ¿Sabes qué me choca y siento que justifica que no salen el bloodbending? A mí honestamente me choca que en Korra los malos siempre han sido de agua. A mí sí me molesta que el Amon... ah, pues era un güey de la tribu del norte. Ya. Ok. O sea, honestamente yo no soy muy fan de los... Waterbenders. De los Waterbenders. O sea, se me hacen los menos atractivos. Será porque me choca el hielo. Entonces de pronto fue así de... bueno, ya fue de agua este güey. O sea, fue un buen plot. Y ahorita que el malo vuelva a ser de agua, fue así de... Y aparte todos se parecen, ¿viste? Con pelitos y son todos chupados y morenos, ¿no? Yo... a través de agua. Son genéricos, güey. Los sacan. Exacto, o sea, honestamente me chocan un poco. Los sacan en fábrica. Entonces, si hubieran hecho el bloodbending, hubieras dicho, otra vez el pinche bloodbending de otro güey de agua. Bueno, obviamente no, pero yo siento que hasta ellos dijeron, chin, pues iba a ser muy reiterativo. Yo espero que obviamente, pues ya al siguiente, por favor, pongan un güey de tierra o de fuego. O alguien sin bending, güey. O un güey que de veras no tenga. El Dark Avatar va a ser de tierra. Tiene que, porque después del agua viene la tierra. Entonces, podría ser un güey de tierra. Aunque, por otro lado, también no sabemos cómo se... porque vimos que el ciclo del Avatar actual se basa en cómo fue a pedir los poderes a las tortugas. Entonces, pues de alguna manera a lo mejor este otro, pues no no sé, a lo mejor va a llevar otro orden. Además, ajá, de que... En eso estoy de acuerdo. Cuando, además podría que... volver a ser de agua, porque ahorita nada más tenía poder de agua. Es otra vez de agua. Sí, eso sí. Bueno, y otra cosa que además... Cacerlos de agua para molestar a la maldad. Y además... hay culeros. Y además otra cosa, que la combinación de Raba y el avatar, pues es así como amistosa, ¿no? Y el avatar muere humano y el espíritu hace que reviva. Pero aquí hasta... Hasta Korra dice, ¿no? Yo cuando derroté a al Batu, él ya había absorbido por completo a Lunalak. O sea, ese güey ya no existía. Entonces, bueno, entonces si no murió humano, si no murió en ese... Va a revivir espíritu. Exacto, quizás quizás no existe la necesidad de que renazca en una persona. Igual y nada más se va a ir manifestando entre los espíritus. Bueno, lo que expresamos aquí son conjeturas nuestras, güey. Son mal viajes de... ¿Qué pedo? Y te aseguro que muchos pinches geeks en Gringolandia y en todas partes del mundo están igual así de... Y seguro en las próximas convenciones al pinche Di Martino y al Michael Konisco les van a llover esas preguntas. Yo creo que va a ser la más recurrente. ¿Va a revivir el avatar oscuro? Y sí, no creo que seamos los únicos nacos que se les ocurrió eso, güey. No somos tan brillantes. O igual en una vez, como dice la maldad, no necesita revivir, sino pues revive el pinche Raba y... O digo, el Batu. Y ese vato. Ajá, y no es como revive en alguien que acaba de nacer, sino ese güey revive y ya. Ese güey lo voy a poseer porque se ve que es malo. Psh, y ya, ¿no? Se lo posee. Muy al estilo del Exorcista, ¿no? Pues habrá que ver. Ahora sí que habrá que esperar, pues, casi un año para ver. O bueno, dos. Por ahí andaban diciendo que iban a hacer todo lo posible por no hacer la espera tan larga. Porque sí fue larga, ¿no? La espera pues entre el libro 1 y 2, entre casi 2 años. Sí fue un rato, ¿no? También hay que admitir, güey. ¿Pues es el 2011? Nos costó trabajo, güey, porque hay que admitir que pues el trabajo que hacen estos señores y al nivel que lo hacen de animación 2D sí cuesta ya trabajo, güey, y hay poca gente para hacerlo. Sí. Entonces, andaba diciendo el Dante, no, el Alighieri. No, el Brian, es que se me fueron ahorita los nombres, Brian Michael DiMartino. Por ahí andaba titeando que creo que ya vio 2 capítulos del libro 3, ahí con los güeyes porque los hacen en Corea. Por ahí van, o sea, se me antoja como que, ¿qué te gusta? Que si no han descansado. Si bien nos va, como para mayo igual y podemos ver nuevo. A la mitad del año. Yo lo que sé es que se han dicho que ya tienen escrito en sí las 4 temporadas. O sea, ya dicen, ya están, escritas ya están. O sea, que ya la tienen planeadita, pero sí, como dicen. Y si buscas por ahí, hay unos storyboards, o sea, imágenes que no te dicen nada, pero sí dicen, este es un storyboard del libro 3. Pues entonces sería todo el tema principal. El cómic de la semana. Como estaba en el mood, ya se terminó de publicar la segunda serie de los cómics de Avatar, La Búsqueda. Que ya ven que cuando, a poco antes de que saliera la temporada 1 de Korra, salió un cómic que se llamaba La Promesa, que te narra más o menos exactamente qué pasa después de la serie y te da pistas de varios elementos que ya ves, pues de dónde surgieron y particularmente de cómo se crea el concepto de Republic City. Ahora ya sale la segunda serie, que es la búsqueda, que ya es de, a ver, vamos a ver qué pedo con la mamá de Zuko, ya de una buena puta vez. Y está chingón. Ajá, o sea, básicamente es, ok, pinche Zuko y pinche Avatar tuvieron unos pedos en la serie anterior, pero ya son de nuevo super cámaras, ya son super cuates. Entonces, de nuevo, a ver, la Toph no sale porque está en su escuela de Metal Benders, ¿no? Que acaba de crear. Entonces, Sokka, Katara, Aang y Zuko van a ir a buscar a la mamá de Zuko, pero el Zuko dice, bueno, pero mi carnala... También sabe unos pedos, entonces la sacan del asilo, del manicomio. O sea, ya ven que acabó toda cucu y se la llevan en la búsqueda. Entonces, pues ya desde ahí empieza medio raro porque pensamos que la Azula no se lleva bien, pero ni con el pinche aire, ¿no? Entonces, los 5 pues, se van a buscar a la mamá de Zuko porque la Azula sabía de la existencia de unas cartas secretas donde ella más o menos revelaba unos pedos y ella las quema todas. Entonces, pues también ese es como su ardid, ¿no? ¿Quieres saber qué pedo? Ya nada más sé yo, porque destruí toda la evidencia. Yo solamente sé qué pedo. ¡Pincha Azula! Te puedes ir a chingar a tu madre. Ni modo, vámonos a buscar a nuestra jefa. Y pues bueno, es la... el cómic también está muy interesante porque te mantienen a ritmos constantes. Flashbacks de la historia de Azula. Y no de Azula, no, de Ursa, de la mamá de Zuko. Y la búsqueda de estos güeyes, ¿no? Y van así perfectamente. Entonces, básicamente, al principio, porque pues, obviamente no hay tanto spoiler, la bicha esta, Ursa, vivía en una villa chiquita, creo que se llamaba High o algo así, y era actriz, estaba comprometida con un güey, un pinche actorcillo, pero y ahí te lo enlazan bien con la serie, ¿no? Que sale el abuelo de Zuko, el Azulón, buen nombre, ¿no? El Azulón. El Azulón. Y como sabemos, Ursa es nieta del Avatar Roku. que te lo mencionan en la serie original. Entonces te dicen, ok, mira, nos dijeron que tú eres la de las más recientes descendientes de Rocco. Y nuestros adivinos dicen que si nosotros combinamos nuestras estirpes con la del avatar, pues no mames, van a salir un pinche linaje encabronadísimo. Entonces básicamente, pues como que la compran, ¿no? O sea, muy a huevo. Pues la historia tiene que ser trágica y tienes que hacer que Ozai, pues sea más hijo de puta de lo que ya era, ¿no? Entonces se la roban, pues le dicen, mira, pues si tú no cooperas con nosotros, ahora sí que si no das tu bracito a torcer, pues vamos a matar a tu güey que tanto quieres aquí del este pedo. Entonces, pues la historia es, vamos a buscarla, vamos siguiendo las pistas y sigues viendo el backstory de Ursa y de cómo la siguen buscando. No, de su historia súper trágica en el palacio, de que son bien hijos de puta todos con ellos. Y por ahí una revelación increíble acerca de la verdadera naturaleza de Zuko. Chan, chan, chan. Ya lo dijiste, güey, ya lo dijiste, güey. No es hijo del pinche señor del fuego, Ozai. ¿Y por qué Azula quiere a fuerzas encontrar a su jefa? Porque pues ella sabe parte de este terrible secreto que le podría regresar su tan deseado trono como la señora del fuego. Ay, para de mamar. La historia da unos giros encabronados. Está de huevo. Léanla, son 3 tomitos largos. O sea, los tomos son como de 70 páginas. Son 3. Súper. Pero valen la pena. De fucking huevos. Te quedas. ¡Para de mamar! ¡Por favor, paren de mamar! ¡No han parado de mamar! ¡No hay pedo! ¿Y dónde los leíste o qué pedo? Pues los vendían en trade paperbacks. Yo honestamente pues los busqué ahí online. Típico, los lees en formatos estos. ¿Cuáles son los de cómics? ¿CBR? En CBR yo le bajé unos PDFs. Y el último acaba de salir. Salió el 30 de octubre. O sea, está súper reciente. Creo que ya está ahorita disponible en físico. Si alguien ya lo debe haber escaneado. Pero yo, por ejemplo, me encontré un video de YouTube. Porque salió antes en digital. Entonces un güey hizo un video súper chingón. ¿Digital? ¿De qué? En el que cada... Es de Dark Horse. En el que cada viñeta te la iba poniendo y iban saliendo los diálogos. ¡Uy, de huevos! 40 minutos en video y así me senté ahí. ¡Cuéntenme qué pedo! ¡Para de mamar! Súper bueno, The Search, súper bueno The Search, chéquenlo. Y pues sí, nada más les puedo decir que sí se revela qué pasó con la mamá de Zuko. Sí, no se quedan en pendejadas, ya luego te vamos a contar. No, sí, te dicen qué pedo. Ok, bueno, pues aquí... Saludos, güey. Llegaron saludos también de Twitter, ¿no? Exactamente, voy a dar los del Twitter y luego das la recomendación de la semana. Y luego doy los del Facebook porque... Sí, sí. Para buscarlos bien, ok. Bueno, primero de empezar, vamos a mandar un saludo a Job Montoya... Que nos entrevistó. Que nos subió nuestro orgullo. Se la mamamos. No mames. Me va a dar un Perfect Works, güey. Ya con eso. Con eso se la mama el Graf. Se la mama, güey. Y bueno, también un saludo a los del Desucast. Que dicen que que le van a mandar un besito a la nalga de Malmadrazo. Porque lo aman. No, eso lo digo yo, pero. Saludos a los del Desucast. ¿Si le vas a besar la nalga? No, yo no le voy a besar la nalga a ese, güey. ¿A quién, a Malmadrazo? ¿La nalga del Necro Malmadrazo? No. No, pues el Malmadras me la besa a mí. Ah, y los del Desucas dice que me mienten la madre Malmadras. Ah, con mucho gusto. Sí, claro, claro que sí. Chinga tu reputísima madre. Gracias, qué amable, pinche culero mal amigo. Mira, con qué ganas. O sea, luego, se inventó la madre. Un saludo al pendejo del Ignal. Que no merecen saludos, que se pique la cola. Ah, yo solamente quiero recordar que ahorita uno de los nuevos likes que nos dieron en Facebook, que creo que se llama Alba Mendoza. Exactamente. Estaba diciendo que le gusta más el Saga Podcast porque mientras la madre bien bonito, más madrazo. Y de hecho, Alba Mendoza dice que quiere que le mandemos un saludo, que le promete un saludo chingón como los que le mando a Licky. Saludo chingón a Alba Mendoza y que si le mientas la madre, Matt. Y porque le mientas bien bonito. Miéntasela bonita. ¿Chinga tu madre? A huevo, qué bonita mentada de madre. Ay, con todo el cariño de Matt Madrazos. El Mr. Scratch dice, un saludo del Saga más chingón, o sea, el Necro, a huevo. Está mal ese chaval. Ese güey ya nada más lo copia y lo pega cada semana, güey. Ese güey... Hay re huevones de cabrón. No, me disculpas, pero el otro güey que dice eso es el... Es el mismo, güey, es el mismo. No, es el MSG. Y y Mai Santana, que dice la misma mamada, pero del Strider. A huevo, yo soy el Saga más chingón. Mis fans saben lo que es calidad. Fue tu único fan. Y dice que si le mandas un saludo porque perdió su equipo, no sé qué equipo, de sea fútbol, básquet. O perdió su equipo de cómputo, o perdió su equipo de audio. No sé, pues es el Mai Santana, a nadie le importa. ¿O perdió su equipo automovilístico? Es el Mai Santana. Bueno, pero saludos al Mai Santana. No, saludos a ese güey. ¿O perdió su equipo de natación? ¿O perdió su equipo de natación? ¿O perdió su equipo de fútbol, güey? Ah, también. ¡Pendejos, no mames! ¡Ay, qué pendejos! Me duele la espalda, perdón. ¿Cuál era el equipo? ¿Ir a fútbol americano o soccer? Y luego, no sé, ¿a quién le importa? Caramón el Blanco dice que quiere unos saludos. Dice que a él sí le gustó el final de la serie de Korra, pero que tiene problemas con Korra. O sea, no, no... Parece que es algo común, güey. Ajá. ¿Ya ves? Pues sí, o sea, luego... yo no digo que me caiga perfecta su personalidad, pero pues digo, mínimo. El Angry, Angry Greñas quiere un saludo para él y para todo el staff. ¿De quién? Ah, no, dice que saludos, el de, que nos manda saludos él. Ah, pero dice para las de Freak del Espacio, ¿no? No, no, no, porque no, ese es el Angry Greñas. Y luego... Güey, no es como que sea algo tan oneroso que tengamos que escatimar. Nos manda saludos, gracias, bienvenido. Chingo. Y saludos a todos los Freaks del Espacio. Luego Alexis Alfa, este, quiere unos saludos desde Argentina. Quiero unos saludos, él vive hasta Argentina. Saludos a Alexis Alfa. Y Snow Dark, que también conocida como Yanni Sakurazuka, dice que quiere unos ella sí es la que quiere los saludos para ella y para todos los miembros del Freak del Espacio. Ah, pues saludos a todos los Freaks del Espacio. Ah, huevo. O sea, han de ser un chingo porque no hemos hecho censo por allá en el espacio. ¿El espacio sideral, más madras? Huevo. Es que en el espacio no se oirán tus saludos. Ah, no, ¿verdad? Ah, entonces no los doy. Y también saludos a Carlos Erizu. Es Carlos y luego su Twitter es este arroba erizusfy. ¿Ok? Esos son los saludos del Twitter, güeyes. ¿Cuál es la recomendación de la semana? La recomendación de la semana. Semana, semana. Recomendación, recomendación. Semana, semana. No mames, güey. Al fin... vi una de las películas que no quería ver de animación este año, güey, que es la de Planes. Entonces no es recomendación. No, es casi descarga de frustración, pero... No mames, yo vi una película de animación este año. Desde el puro puto póster, güey, no mames, es una mierda, güey. Pues mira, es prácticamente la historia de Cars, pero con aviones. Desde el otro lado, desde el lado del perdedor, o sea, en vez de del ganador que se hace humilde, es el perdedor que se hace campeón. Es prácticamente Turbo. Igual de mal escrita. Tampoco la vi. ¿O porque... robots? ¿O robots? Oh, no. Son no, las tres. Está chida. No. Bueno, también vi Turbo y también es una mamada. No mames, cabrón. Y ahorita lo que mi esposa me estaba diciendo es: oye, ¿qué pedo tienen con los mexicanos en estos últimos? Porque en este año hubo tres parodias de mexicanos así raras en estas películas de 3D. Sale un avión como luchador, ¿no? Sale un avión luchador en Planes. En Turbo, pues el personaje. Vamos, el compadre del personaje principal del Caracol, pues es un tipo que su familia se dedica a vender tacos, o sea, son mexicanos. Y ahorita pues también el villano principal en Mi Villano Favorito 2 también es de estilo mexicano. El macho, ¿no? El macho. Bueno, pero ese sí está un poquito más trabajado. ¿Sí? No, el avioncito de avión de Plane se llamaba el Chupacabras. Ah, chinga tu madre. No, no hablo en serio, sí se llamaba el Chupacabras. Eso, chinga tu madre, es una mamada, güey. Es una mamada. Pero pues el... Mira, la animación no está mal. El Mechu está chido. La verdad, pues, sí se ve. ¿Te gustó Despicable Me 2? Está chida, ¿no? Está muy nice. En inglés. No le he visto. Doblada es una mamada. ¿Sabes quién dobla a la pinche vieja? La Andrea. Andrea Legarreta, güey. No le queda la. Güey, yo la fui a ver al cine. No se me hizo tan molesta, pero sí siento que en inglés ha de ser una cosa maravillosa. Sí, güey. Está mucho, mucho mejor. ¿La tienes en inglés? Sí. Yo la tengo. ¡Pásame la papa! ¿La traes ahorita? No. Ay, y fíjate que yo la quiero vi ver primero en inglés. Dije, no, pues no me han decepcionado las voces, ¿no? Que han puesto en las pinches estas películas. Y que la voy viendo, no mames, es una pendejada. La pinche vieja no te da el feeling que de no es actriz, güey. Ella no es actriz. No, y sí me saca de onda porque se nota mucho su voz. Que no sabe actuar, güey. Que no sabe enfatizar la voz para otra cosa. Y el problema que a mí no me gusta de cuando doblan caricaturas en México es que la siguen doblando mucho como para que suenen como caricaturas, güey. Desde los 50s. Y normalmente en una película americana, aunque sea animación, les intentan dar voces de personas de verdad. Ajá, bueno, a ver, Planes, güey, Planes. Bueno, Planes, al final no tiene mala animación, se ve decente, da a notar que la trama pues, no es para nada de Pixar, es una trama de Disney Animation Studios, que pidieron permiso para usar algo del universo de Cars para hacer esta película. Ya ni piden permiso, son de ellos, ¿no? Son de ellos, pero sí tienen que pedir el permiso y hacer chequeos, pero pues, dicen, esta era una película que iba a sacar... Que se iba a sacar para directo a video. Iba a ser una película directo a video. Creyeron que habían hecho un producto de suficiente calidad para mandarlo al cine. Me encanta la mirada que puso. Creyeron. O sea, como, pobres pendejos. Pobres pendejos, güey. O sea, es una historia muy plana que a lo mejor en Cars podríamos decir que es igual de plana. pero de alguna manera tenía alguno que otro detalle que era, no sé, en su momento tuvo algo, ¿no? Tuvo una chispa. Tuvo algo para... No te sé decir qué es, por, todo, no, sí. No, es no, no es de mi estilo, pero Cars es una mamada en... Yo odio Cars, güey. Sí, pero vamos, no es como Valiente, que digo, nadie vio Valiente, nadie le interesó Valiente, a nadie Valiente. Le pegó Valiente. Bueno, sí, igual, sí la vimos, pero nadie... ¿Y eres nadie fans? No, yo tampoco. Pero Cars, tampoco. O sea, es una franquicia que hoy en día aún sigue vendiendo. O sea, como Los Increíbles, como Wall-E, a lo mejor a mí tampoco es de mis películas favoritas Wall-E de Pixar. Wall-E es la mamada. O a bichos. Pero esta de Plane sí está así como que... Como que copió casi todos los estereotipos de aviones y de todas las películas que has visto iguales. Es lo mismo que Turbo. Entonces se descompensa porque no te crees realmente la historia. Todos los personajes resulta que son unos mamones. Y gracias a pues lo humilde que es el personaje principal. ¿Cómo se llama? Rusty. Puta, qué original. Sí. El Rayo McQueen. Sí, sí, sí. Entonces siento... Eso ya es mucho decir. Eso es mucho decir, güey. Mínimo Pixar sabe cómo torcer un poquito a veces las historias para que no se sientan... Bueno, que sepas que es un estereotipo, pero que no te duela ver la película. O sea, aquí pues sí te duele ver... Como sí. Estereotipo, güey. Sí, sí te la venden. Cars te la venden como estereotipo, pero no por eso sales como que enojado. Exacto. Valiente es otra cosa. Valiente ya es otra mamada. Yo siento que Valiente es tan rara que no encuentro público. O sea, ese pedo sí. De la mamá es un oso así de... Neto, llevamos como que avanzados en la peli. Ya sabemos que es un pedo madre, hija. ¿Realmente necesitabas convertirla en un oso? Te cae de madre. Bueno, al final Plains tiene apenas como un 5, güey. La verdad. Está... Yo creo que fue hasta mucho, cabrón. Sí, güey, pero es porque sí. Ya como que la animación no porque la ves y no la ves como un desperdicio, o sea, la ves como pues, un cartoons, los cortos de Cars que había, los cartoons. Sí. Sigue teniendo el mismo nivel de animación y todo, no sé si agarraron un motor que ya tuvieran hecho de Cars o la chingada. Probable. De seguro lo agarraron con las sobras de lo que les quedó de Cars 2. La verdad, pues aléjense un poquito de ella. Digo, está bien para tus niños de 5 años. Aléjense, o sea, la ven y dicen, bueno, si no voy a pagar por ella, está en el Netflix o es un domingo en el Disney Channel. Pues pueden intentar verla con un niño. No le va a molestar al niño ver la pinche película. Vas a quedar jetón. Tú te vas a quedar jetón. Y aún así le vas a poder decir de qué trató la película. Les digo, es turbo, es robots, es lo mismo, güey. Literalmente gana la carrera, como se habrán de imaginar, porque resultó ser... ¡Ay, me spoileaste! No sabía que iba a pasar eso. Sacamos. Sí, sí, sí. Pero no tanto como me spoileó el Arkham Origins. Luego les cuento cómo le spoileó el Arkham Origins a la mano. Pero bueno, ok, 5 es una mierda, ¿no? Es una mierda de móvil. Yo la que vi fue Monster Inc. 2, Monster University, pues. Es aceptable. Yo dije, ay, esta mamada, ¿no? Pero mi hermana llegó y dijo, ah, mira, me regalaron el pinche DVD original, ¿quieres verla? Y yo, pues gratis, pues gratis, no me duele, ¿no? Gracias hasta las mentadas, ¿no? Ajá. Entonces dije, pues cámara, ya la puse un día de esos de, ay, ya es de nochecita, qué hueva, voy a estar aquí tapadito rascándome las bolas. Y estaba bastante decente. ¿Estabas sí. Rascándote las bolas mientras veías una película junto a tu hermana? No mames. No, güey, mi hermana trajo la película, ay, güey. ¿Tú la viste solo? Yo la vi en mi cuarto solo, güey, yo no veo la tele. Es que sonaba como que había sido una noche familiar y dije, no mames, ¿y la familia y tú rascándote? Yo no tengo noches familiares, güey. Yo no tengo noches familiares. ¿No? No, o sea, no, para eso tengo tele en mi cuarto, que nadie me moleste, güey, lo que quiera. Pero la neta, sí está muy decente esta... Sí, lo que pareció una fórmula... Una fórmula clásica de precuela, güey. Está... ¿Será que uno iba con esta mamada, no? De que es que va a ser una va mierda. Va a ser una mierda. Pero ching, su madre es gratis. Ah, pero, dije, pero todavía dices... Bueno, acabas de verla con un buen sabor de boca. Y todavía hasta dices, bueno, pues aún no fue cotorra, pues le daré su oportunidad. Y no, sí, bastante cotorra, bastante cotorra. Yo nomás tengo una duda, ¿hay alguna referencia a Boo en la película? No, no mames. Pasan mil años antes, güey. Puto ni nace, güey. Los personajes estuvieron interesantes. Fue de alguna manera también pues, una parodia a las películas de universidades. Muy, muy aniñada, muy simplista para la familia. Pero a mí sí me gustó, o sea, sí. Pero no mames, güey. Hay unas cosas medio torcidas, güey. Ajá, pero sí, bueno. Sí. La decana. ¿Sí la vas a ver? Que el modelo de la decana, el diseño de la decana, está bien de huevos, súper chingón. Sí. Sí, sí, sí. Está como demonio, así súper mamona. Con patas de está insecto, güey, está cabrón. Es como un siempre es murciélago. Está de huevo, está de huevo, está de huevo, está de huevo. Bueno, esa sí es recomendación. Yo le doy como un 8 sin 8. 8, 8, 8, 5. A ver, saludos del Facebook. Saludos, Rodolfo Santana. Saludos a Rodolfo Santana, a Carlos Medrano Martínez, a Felipe Hernández Ramírez. Y Adrián Vandala también quiere saludos para él y para su hermano Yair. A Isaac Corona. A Andrés Michel también quiere un saludo. Mario Gregorio Sánchez dice: quiero un saludo del saga más chingón de todos, el Necro. A huevo este güey, si se sabe. Y dice que para él el Angel es un puto poser, doble moral, criticando a quien compra o descarga anime. Y ese puto, ¿de dónde lo analiza? Si mucho de ese anime no tiene permiso o derecho de transmisión fuera de Japón. ¿Quién dijo eso? Ese güey sucks, el Mario Gregorio. Ah, chinga, qué raro. Hay algunos sistemas que ya... A mí sí. También me sonó como a un ardor personal. Mira, yo no te digo nada. Yo he oído que el Angel hay un servicio tipo Netflix donde pasan bastante anime más o menos actual. ¿Anime FLB? No, pero legal. O sea, por eso dije tipo Netflix, güey. Netflix. Oh. Y si nosotros... ¿Sabes qué se me hizo bien interesante? Que ahorita, bueno, yo veo Kill la Kill. La veo también en páginas... No oficiales. No muy santas. Pero lo que estoy viendo es que tiene este curioso sistema de negocios, si quieres. Porque si vas a la página killakill.com, la serie sí está online, obviamente con paga, en inglés y en japonés al mismo tiempo. O sea, sí tiene distribución mundial. No es de, la pasamos en la noche los jueves en Japón. No, sí la sacan para todo el mundo y hay página gringa. ¿Sabes y todo? ¿Cuál quién lo va a hacer así chido también? La nueva serie de Sailor Moon. ¿What? Bueno, yo pues... sí quiero verla. Por el poder del prisma lunar. Pues sí, pero para ganar nuestros corazones, para empezar, tienen que hacer un remix super pistola del opening original. Los pensamientos giran en mi mente y no sé qué mamada decía la canción. Soy la serena y estoy pendeja, pero me gusta el Tuxedo Max. Era muy buena. Muy buena. Bueno, a mí me gustaba más el ending. Yo no sé dónde vea el pinche Angel o el anime. Pero si el güey, ahí estoy de acuerdo. Si el güey agarra y te dice, no mames, güey. O sea, todos los güeyes que ven anime que no está legalizado en este país son putos. Dices, güey, pues no mames. El 90% del anime o más no está legalizado aquí. Sí. Sí sería como muy pendejo decirlo, ¿no? O que nos diga el Angel que, ¿qué onda, pinche Angel? ¿Dónde pues lo ves legal? Que... ¿Dónde lo ves legal? Güey, tiene un chingo. Nosotros queremos verlo legal. Ay, no, la neta me vale ver. Bueno, yo lo voy a ver en anime FLV. Tiene un chingo de fans. Yo no estoy muy seguro cómo se maneja el Angel, pero tampoco parece como que le esté faltando dinero. O sea, yo siento que también él va que vuela para ser pro. Entonces, pues que igual y él sí puede pedir sus pinches DVDs, box sets oficiales de Amazon, ¿no? O sea, igual y sí. Bien pues, por él que cague dinero. No, bueno, pero pues igual reseña animes. Sí, que cague para acá, por favor. Mira, sí. Aquí tengo un baño chingón. Angel, así, Angel, una taza amplia, Angel. Te voy a dar Angel, te invitamos a cagar aquí al pueblo de bicicleta. Voy a poner una pinche olla cabrona, güey. Sí, ¿no? Oye, eso es una tina de baño. No, es mi taza. Es que me gusta que sea así ergonómica. Siéntate, acuéstate si quieres. No hay pedo. Mira, aquí tengo unos panecillos de fibra. Huevo, caga. Panecillos de fibra, güey. Nada mames, purgantes, güey. No, es que le voy a dar una malteada de ciruelas pasas. Bueno, lo que sea. Saludos al pinche Angel, güey. El aquí... Angel que también es compa de nosotros. Sí. Le gusta a quien le guste. John Hernández. Me caga el Necro. Wow, alguien odia al Necro. Debe ser grande. No entendí por qué alguien me odia. Bueno, sí entiendo por qué me odian. Envidia, ¿no? No sé por qué. No sé cuál de todos, güey. Son un chingo. Normalmente siempre el odio varía de la envidia, ¿no? Sí. Y Víctor Rodríguez. Salí bien psicológico. Tienes razones saludo para que te odie, Necro. Bien lo sabes. Víctor Rodríguez dice que quiere un saludo para él y para su vieja Miriam. Así dice, vieja. Y dice que si ya vimos el video de Bruce Willis en Saturday Night Live, yo no. No. No, pues no. Ahí la lo veremos y ya lo comentamos, a ver qué pedo, güey, porque sí, la neta, pues yo no lo he visto, güey. Comente, que pase el link. ¿Chingón o qué? Que pase el link ahí en el del YouTube. Sí, de la semana pasada nos pidieron. No, la semana pasada. Ay, pinches culeros, güey. Así somos nosotros, culeros. Por eso nos aman, por eso somos inaccesibles. Por eso no tienen pinches fans como yo. Bueno, excepto el malmadrazo. Yo también, si me dedicara a hacer cuentas falsas de Facebook para mandarme saludos, pues también tendría muchos fans, ¿no es cierto? Ay, discúlpame, pero pues me cuesta mi trabajito hacer las cuentas falsas. O sea, no se enchilame esta gorda y ya, güey. Sí, hay que abrir correos electrónicos adicionales, güey. Bueno, tu ídolo, digo, tu fan, el Mike Santana, quiere un saludo, güey. Pero mira, ya lo mandaste por del Twitter. Ya lo sé, güey. A ver, estoy viendo, ¿no, güey? Pues creo que por ahí había Ernesto Arboleya, güey. Sí, nada más. Bueno, ya, ahí está, güey, a la chingada. En cuanto a Freedom, si hay un Freedom esta semana. Ya, chingar su madre. No, es cierto, nada más les recomiendo. Cojan, es gratis. Salvo no, siempre. Excepto no, si coges, si rentas una puta, entonces ya no es gratis. Pero si tú eres la puta, hasta te pagan por coger. En el caso, no olviden que como ya salió el Putas. No, que no olviden que está el Xbox One. De salida este no es nada gratis. No es gratis, güey. No. No, pendejos. El que está gratis es el juego de Killer Instinct. Ah, sí, cierto. Pendejos. Ah, sí, a nadie le importa. No, la verdad sí. Bueno, yo soy fan porque yo sí aprendí a jugar juegos. También me gusta Killer Instinct. Como la gente normal en Street Fighter. Es un reboot de la versión vieja, o por lo menos tiene el mismo título de la versión vieja. Solo les van a dejar jugar con un personaje porque realmente es free to play. Entonces creo que puedes escoger el personaje con el que quieres jugar y los demás personajes adicionales los vas a poder ir comprando por una cuota, ¿no? Entonces, pues aprovechen, si alguno de ustedes es lo suficientemente pudiente para tener un Xbox One ahorita, a 4 días de que salió, pues invítense uno para aquí, para la saga, ¿no? La saga necesita consolas nuevas, ¿no, Necro? Sí, a huevo. A huevo. Yo la neta, lo único que quiero es el Kinect 2. Bueno, ya ese que... sí, yo creo que sí me voy a comprar uno. Ya que estás hablando de Xbox, güey, pues entonces el juego gratis de este mes, si tienes Gold, es el Iron Brigade. No sé de qué trate, no lo he jugado, no sé qué pedo, güey. Solo sé que es el Iron Brigade, el juego gratis, güey. Bájenlo. Si tienen live. Digo live este gol. Va. Sí. Ajá. Bueno, eso fue todo en el Saga Podcast. No olviden Y eso que no íbamos a grabar, ¿eh? No olviden buscarnos en nuestras redes sociales de preferencia, como en el Facebook, que somos Diagonal Saga Podcast. Pero si se les hace que ya es muy de viejitos, no se preocupen. Un día estos ya vamos a sacar un Vine o algo así. Vamos a estar en Tumblr. Tumblr es muy viejo. Tumblr. Ah. Igual el Instagram y el Flickr son súper viejos. ¿Por qué nunca nos hemos metido en esos pedos? Yo tengo Tumblr, pero realmente siempre lo uso para... Siempre uso el Tumblr para ver las fotos de la... Suicide Girl, donde sí salen encueradas. Pinche puerto. Sí, porque en Facebook pues nomás te ponen las censuraditas, ¿no? Sí, no hay pedo. Entonces, solo para eso uso el Tumblr para ver. No olviden que también estamos en @sagapodcast en Twitter y en YouTube, en Diagonal Saga Podcast. Ya subimos, yo subí ahorita como 2 videos de seguro para ese entonces, sobre el Festo y del Edgar Clemen cuando vino el Pueblo Bicicletero. Estamos en el proyecto Tepache, señores. Estamos en el proyecto Tepache. Gracias a los del DSU, ¿qué es? A huevo. Y estamos, en Twitter, Shinigami Necro, Strider Spiner, Secret of Power, M Madrazos, Tidenman, Monito Rosa. Y el DR Gil. DR Gil. Ahí por los que no vinieron hoy. Para que vean que los apoyamos. Que no están aquí. Pinches culeros. Y escuchen la entrevista que nos hicieron. ¿Cuándo va a salir el pinche podcast? Eso salió hace una semana. ¡A huevo! Bueno, ahí habrá un post. Escuchan, pues escuchen. Escúchenla, es podcast, güey. Sí, lo pueden bajar y escuchar. Si no lo han escuchado, pues ya. Del. Job Montoya. ¿Pero de qué podcast? Slashcast. Geek Slash, ¿no? Geek Clash. Geek Clash. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Ya, ciérrale, Neko. Ya, chingada su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.